La disputa no es solo la libertad, la tierra o el agua, sino que esta colonia ataca la vida, la existencia de la naturaleza. Por eso nuestra lucha es hoy nuevamente anticolonial. Porque todos nos alimentamos de la tierra y vivimos en ella. Únete a la campaña. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. A todos los radioescuchas, ya estamos aquí en su emisión del 20 de abril de este 2016. Están escuchando Noticias de Abajo ML. Y bueno, la cápsula que escuchamos hace un ratito, hace un momento, fue de la campaña en defensa de la madre tierra y el territorio. Esto gracias a los compas de La Voz de Villa Radio que han estado haciendo esta serie de cápsulas dentro de esta campaña. Y bueno, para iniciar con este resumen de noticias, tenemos en la columna mañanera la investigación sobre la fractura hidráulica y es sobre el GI y que dieron el informe. Vamos a tener una entrevista que bueno, pues nos comparten los compañeros de Desinformémonos. Y después, rompiendo fronteras, tenemos en Global Libertad, Autonomía y Solidaridad al devenir constante del movimiento anarquista Vía por Toloaca. En Guatemala, dueños del agua, dueños de la vida, vía causa en la red. En Chile, Concepción volvió a decir no al TPP, vía también compañeros causa en la red. En Chile, Felipe Durán preso por sus fotos en favor de los mapuches, vía mediacolectiva.org. Afganistán, al menos 28 muertos y más de 300 heridos en un atentado en Kabul. En Chile también nos quedamos con apoderados anuncian demanda contra carabineros por ataques con gas lacrimógeno a escuelas repletas de niños en el Tume. Esto gracias a los compañeros de Radio Villafrancia. Hola, buenos días, aquí Witsi. Y hoy les compartimos desde el ombligo del monstruo las noticias nacionales. Bueno, tenemos por acá las noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, así se llama nuestra sección, y tenemos que una nota de en Veracruz, en la cárcel cerca de 10.000 indígenas por falta de un intérprete. Esto es de los compas de Veracruz MX. En México, del amor nace la vista, dejan ciegos a indígenas mayas. Esta es una investigación que realizan los compañeros y compañeras de la revista Contralínea. En la Ciudad de México, de la huelga de 1999 en la UNAM a la actual lucha del Politécnico. Es una nota que escribe Sandra Romero. En Michoacán, un video sobre las mujeres que lucharon por el bosque de Cherán. Esto es de los compañeros y compañeras de Desinformémonos. También tenemos que en Iztacalco, jornada de lucha contra las inmobiliarias por el restablecimiento del servicio de agua potable y contra la violencia de los denominados los Abarca de Iztacalco. Esto es de los compas de Medio Pueblo Organizado. También tenemos que hay un nuevo amparo contra la ley de telecomunicaciones, ahora por avalar vigilancia estatal sin control. Esto es de los compañeros y compañeras de Desinformémonos. Y en la columna caminera vamos a tener un enlace telefónico con una de las compañeras que participaron en esta huelga que duró 3 años de las compas y compañeros de Maquilas Cartagena, que bueno, pues han anunciado el fin de semana que terminan después de 3 años esta huelga al llegar a un acuerdo con su patrón. Vamos a tener un enlace telefónico con compañeros, además de, ya saben, la sección de eventos, cotorreos y más. Hay bastantes actividades para los próximos días y vamos a tener por acá unas buenas cumbias en la música. Música. de un pueblo unido por el dolor. Es un lamento de río y selva y de nuestra voz es la esperanza, cumbia divina, para que salga el sol. Salva la selva, salva la vida, salva la selva, cumbia, salva la selva, cuida su gente. Salva la selva, cumbia, salva la selva, madre del agua. Salva la selva, cumbia, salva la selva, ama la tierra. Secreto de las plantas, tesoro de los dioses, aliados animales, medicina del chamán. Aquí tienes un guerrero que dispara con su canto una flecha destinada a los que te quieren matar. Salva la selva, salva la vida, salva la selva, cumbia, salva la selva, cuida a su gente. Salva la selva, cumbia, salva la selva, madre del agua. Salva la selva, cumbia, salva la selva, ama la tierra. Salva la selva, cumbia. Guerreros alados, seres sagrados, demonios benditos, saberes malditos, conciencia con arte. Noticias de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos de vuelta, ahora sí a punto de iniciar este que es Noticias de Abajo del día de hoy, 20 de abril. Mandando saludos a todas las compas y los compas que ya están conectados. Un saludo especial para la banda de Centeno Colectivo y también para la banda que allá desde la radio de la Facultad de Psicología y en CEU nos anda escuchando. Y bueno, pues vamos a dar paso a esto que es la primera columna, la columna mañanera. Y tenemos por acá un video donde hacen una entrevista a los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, lo que conocemos como el GIEI, que son quienes están investigando pues este caso de Ayotzinapa. Entonces, bueno, ellos están a punto de presentar su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa y está integrado por Carlos Berenstein, Claudia Paz, Paz y Paz, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Francisco Cox. Y bueno, pues ellos en esta entrevista comentan que no puede haber una resolución del caso ni una política relativa a desapariciones forzadas si no hay una comprensión de la experiencia de las víctimas. Y el GIEI ha construido confianza con los familiares de las víctimas en la búsqueda de la verdad y justicia. Y bueno, pues tenemos este video que fue realizado por el equipo de Fundar AC y que la producción la llevaron a cabo organismos varios de derechos humanos, que pueden encontrar en el Facebook de los compas y compas de compañeros y compañeras de Desinformémonos. Pues vamos a escucharlo y volvemos en unos minutos más. Bueno, más bien de ahí nos vamos a un corte musical y no le cambien. Nosotros nacemos de una herida, ¿no? Nacemos de una herida en los familiares, ¿no? En las víctimas, y de una herida en el país, ¿no? Ese es el motivo del que estemos aquí. Nosotros, como padre y familia, pues un dolor, sentimos un dolor, que salimos a donde quiera. No hemos parado, ya ven, salimos donde quiera, andamos donde sea, con esas ansias de saber... algo de nuestro hijo, con esas ansias de llegar a dar hasta donde estén, porque para nosotros ustedes se dan cuenta, ya más de año y medio casi, pues el dolor sigue, y para nosotros como padres de familia, pues sinceramente es más profundo, pues, a los señores expertos, que sinceramente a ellos le hemos tenido mucha confianza, ellos son los que nos han apoyado mucho, con ellos hemos trabajado. Nosotros confiamos, o sea, plenamente en los expertos. Y sinceramente es un apoyamiento muy grande, es la confianza que seguimos con ellos. Bueno, la primera cosa que nos dijeron los familiares cuando llegamos es: ustedes tienen nuestra confianza, ¿no? Pero también nos dijeron que esa confianza hay que ganársela, y eso lo sabemos, ¿no? Tenemos su confianza porque nosotros somos producto también de una demanda de los familiares de que una comisión independiente coadyuvara en la investigación del caso, pero también sabemos que un elemento central del trabajo con las víctimas es generar esa confianza a base de ser consistente con lo que uno hace, ¿no? Y mostrar el compromiso por el esclarecimiento de los hechos, el respeto a la dignidad y a la experiencia de las víctimas, y eso ha sido parte de nuestro trabajo, que también hemos hecho mucho trabajo con los familiares, ¿no? De reunirnos, explicarles, escucharles, ¿no? Ver cuál ha sido su experiencia, reconstruir el impacto de los hechos, también reconstruir las consecuencias de lo que nos llamamos las formas de victimización secundarias, y cómo a las víctimas se les vuelve a golpear muchas veces en el propio camino, en su lucha por la justicia, por la verdad, ¿no? Para nosotros no puede haber ni una resolución del caso, ni una política en México ni en ningún otro país que tenga que ver con los casos de desaparición forzada si no hay una comprensión de la experiencia de las víctimas y si no hay una empatía respecto a las... Si no nos dejamos tocar por el dolor y el sufrimiento de la gente, no va a haber una movilización también de la estructura institucional para hacer frente a un delito tan grave, tan brutal y que genera tantos impactos a medio y largo plazo, ¿no? Eso es una herida permanentemente abierta. Soy Carlos Martín Beristain, soy médico y doctor en psicología y trabajo con víctimas de violaciones de derechos humanos en los últimos casi 30 años en América Latina. Mi nombre es Claudia Paz, soy abogada guatemalteca. Observar el efecto reparador de la justicia para las víctimas es lo que me motivó a estar acá. Yo soy Francisco Cox, soy abogado chileno. Trabajé en la extradición de Pinochet a España. También he trabajado a nivel interno, soy abogado penalista, me dedico al derecho penal y he litigado casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Ángela María Buitrago Ruiz, yo soy colombiana, soy abogada especializada y con maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Yo soy Alejandro Valencia Villa, yo soy abogado colombiano y estoy trabajando en un tema como de promoción y defensa de derechos humanos como los últimos 18 años. Grupo interdisciplinario de expertos independientes surge porque después de los lamentables hechos de Ayotzinapa, de la desaparición de los 43 normalistas del 26 y 27 de septiembre, los representantes de sus familiares acuden ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo de protección de derechos humanos del sistema interamericano de la OEA para solicitar lo que se denominan las medidas cautelares, es decir, unas medidas de protección en aras pues también de garantizar como la búsqueda de los estudiantes, y dentro de esas medidas cautelares surge como un acuerdo de cooperación técnica que se da entre el Estado mexicano, los representantes de las víctimas, que es auspiciado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ese acuerdo de cooperación técnica se traduce en lo que es en el grupo interdisciplinario de expertos independientes. En la práctica se traducen en formular recomendaciones, y son estos aspectos. En primer lugar, tiene que ver con dar sugerencias, recomendaciones en torno a la búsqueda de los normalistas desaparecidos, pues búsqueda en todo sentido. Estamos hablando de que están desaparecidos, no sabemos si están vivos, no sabemos si están muertos. Entonces pues todas las recomendaciones giran como en torno a ese primer aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver recomendaciones vinculadas con la investigación penal. Es decir, nosotros nos ha tocado hacer como una revisión más a fondo del expediente, sobre todo el que adelanta la Procuraduría General de la República, pues para hacer como una revisión más integral de él, y también pues formular como recomendaciones, líneas de investigación, nuevas pruebas a practicar, que otras cosas pues se deben realizar en torno a ello. Un tercer aspecto tiene que ver como recomendaciones dirigidas a la atención de los familiares y víctimas de este caso. Entenderán, pues es un caso de alto impacto para los familiares, y sobre todo pues en el campo psicosocial, ¿no?, que amerita hacerse con los familiares, que amerita también tomarse en cuanto a algunos normalistas que fueron heridos o también los normalistas sobrevivientes. Esos son como los tres aspectos centrales en cuanto al caso. Y hay una como más general que tiene que ver en torno a la desaparición forzada en México. Es decir, este es un problema de pues, bastante gravedad actualmente en el país, y nosotros también podemos formular recomendaciones sobre el tema de la desaparición en México en general, y de manera más especial sobre la desaparición forzada. Yo creo que uno de los mayores aportes es aportar en el esclarecimiento del caso, describir los hechos y la magnitud de los hechos que ocurrieron en Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre. Y poner eso claro con una metodología muy consistente, contrastando enormemente las informaciones, contrastando la fuente primaria de los normalistas sobrevivientes con otras fuentes testificales, con pruebas periciales, todo eso, y haciendo un análisis paso por paso y bien pormenorizado, pues ayuda a generar confianza también sobre lo que se hace, ¿no? Pero también muestra un camino que se puede hacer para otros casos, ¿no? Y muestra confianza de que sí hay maneras de hacer investigación sobre esos casos. Y eso me parece que es un impacto muy positivo y ojalá un aporte para México en nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que efectivamente cuando nosotros llegamos lo que vimos es que la mayoría de la prueba se sustentaba sobre la base de confesiones o declaraciones, y que el cuerpo de perito es dependiente de la PGR, lo que genera de inmediato un problema de imparcialidad y de objetividad de parte de quien tiene que dar el aporte científico o la evidencia más objetiva. Y por eso nosotros en nuestro informe hemos recomendado que el cuerpo de perito sea un órgano autónomo y que no depende de la PGR, porque si depende de la PGR, muy probablemente uno tiene una inclinación natural, institucional, a apoyar la tesis de la PGR, y como la PGR sustenta en gran parte sus investigaciones en declaraciones, hay incentivos muy fuertes a obtener confesiones, a como dé lugar. Y el cuerpo investigativo mexicano debiera incorporar en su mecanismo, y lo que nosotros hemos dicho, mire, ustedes tienen que investigar más bien sobre telefonía, sobre hechos objetivos que le permitan, además, desacreditar cualquier falsedad que le estén diciendo, como fue por ejemplo que hay 5 personas que declaran que 43 fueron quemados, los 43 estudiantes fueron quemados en un basurero, cuando la evidencia científica no da. Que efectivamente cuando nosotros trabajamos en términos investigativos, hay una vocación por parte del grupo GIEI y de los integrantes del grupo para entregar lo mejor en las prácticas y establecer los estándares internacionales, precisamente también por las experiencias que hemos vivido en cada uno de nuestros países y porque nos ha permitido también evaluar que hay ciertos momentos en la investigación que son claves y determinantes a través de los estándares internacionales. Entonces, el estar allí es parte de ese modelo, la convicción y la decisión del equipo y pues obviamente la decisión del grupo que lo motiva a uno a seguir por una sola razón, y yo creo que eso es lo que nos motiva a todos, pero además por los padres, por las víctimas y por los muchachos. Estamos hablando del impacto, del sufrimiento, el dolor, las consecuencias que esas violaciones de derechos humanos tienen en la gente, ¿no? Parte de nuestro mandato tiene que ver con una valoración y dar recomendaciones sobre la atención a las víctimas, y para nosotros eso es un elemento central del trabajo, ¿no? Primero porque son las que han sufrido las consecuencias de los hechos, ¿no? Después porque una buena parte de las secuelas que muestran los familiares y las víctimas tiene que ver, también que ver no solamente con el dolor de una pérdida incierta en el caso de la desaparición o las secuelas de las heridas o la pérdida traumática de las personas muertas o asesinadas en el caso, también tiene que ver con que los casos de desaparición forzada se ocultan una buena parte de la verdad o se tergiversa una buena parte de la verdad, y eso tiene efectos psicológicos importantes para los familiares, ¿no? Cuando no puedes dar sentido a los hechos, ni siquiera entender por qué pasó, ni siquiera saber lo que pasó, entonces eso genera mucho más impacto psicológico, mucha más incertidumbre, se agrava las secuelas del propio hecho traumático, ¿no? Además están las secuelas y las consecuencias de la impunidad y de las versiones distorsionadas sobre los hechos, ¿no? Cuando a la víctima se le culpabiliza, pues se dan versiones distorsionadas sobre, bueno, quién eran estos muchachos, que hacían, versiones de que se trasladaron, digamos, a la sociedad sobre la infiltración por el crimen organizado, etcétera, ¿no? Y se transmite una imagen totalmente estigmatizante de esos jóvenes. Todo eso tiene impactos también en los familiares, tiene también impactos en los propios jóvenes sobrevivientes, ¿no? Y creo que todo es, entender el impacto de todas las situaciones es fundamental para poder hacer cualquier proceso de acompañamiento. Y las recomendaciones en términos investigativos es no dejar de investigar absolutamente nada, porque puedes perder inclusive elementos para acabar con una organización criminal y dejar a salvo también cabezas importantes que van a reproducir los modelos. También nos damos cuenta que Igualas, como la punta del iceberg de la desaparición forzada en el estado de Guerrero. El estado de Guerrero en estos momentos tiene pues los índices de violencia más altos del país, y que el estado de Guerrero es también como la punta del iceberg de la desaparición forzada en México. Se habla aproximadamente en estos últimos años de cerca, las estadísticas públicas hablan de 26.000 desaparecidos en el país, entonces estamos hablando pues de una situación grave y que amerita tomar unas medidas, a tomar unas medidas para enfrentar esa situación, sobre todo lo que tiene que ver como con el diseño de una política pública pues mucho más integral, que mire los temas de prevención, búsqueda, investigación, sanción a los responsables, reparación a las víctimas, derecho a la verdad, derecho a la información, garantías de no repetición. Y dentro de este marco, desde el año pasado, pues se vino hablando, y eso ya se ha un poco traducido en la discusión de una ley general, pues que regule el tema de la desaparición, pues que podría ser como una buena herramienta, pues para enfrentar de una manera pues mucho más integral, mucho más seria esta problemática en el país. Cuando los hechos se construyen, se develan de esa forma, con pruebas que son contrastables, lo que se recupera es la confianza de la ciudadanía. Y yo creo que ese es uno de los mayores aportes del grupo. Creo que lo mejor que me ha dejado México es seguir insistiendo en que uno tiene que seguir luchando porque las cosas tengan que ser como son. Tienen que buscar a los desaparecidos, tienen que trabajar en las víctimas y sobre todo que tienen que acercarse el Estado a situaciones de crisis, de pobreza, de marginación, porque ese es el mejor cultivo para muchas cosas. Sí, es pues bastante, bastante desafiante. Pues yo he tenido como, sobre todo en los últimos años, trabajar en algunos temas de investigación de derechos humanos, pero muy investigación de pasado. justamente muy como de crímenes de pasado, crímenes dentro del marco como de la justicia, de lo que se denomina la justicia transicional, aquí como en tiempo real. Ha sido muy interesante, pues como trabajar en grupo, y que pues no es fácil, es decir, no es un caso fácil, es un caso muy complejo, que entraña pues muchas otras dinámicas. Entonces el reto ha sido bastante grande. Me ha generado también el enriquecimiento de personas decididas a seguir investigando a pesar de las presiones y de un esquema paquidérmico y burocrático. También me ha generado el conocimiento de que hay personas que no les importa, que son totalmente indiferentes ante el dolor, ante la crisis, pero sobre todo ante la desaparición de seres humanos. Observar el efecto reparador de la justicia para las víctimas es lo que me motivó a estar acá. Cuando tú niegas el problema, se convierte en un problema inmanejable, pero además, parte de tu actitud es la que genera todo esto. Entonces el Estado tiene que ser muy consciente de esto, admitirlo. Y frente a impactos que son brutales y que sabemos que hay muchas cosas que son irreparables, ¿no? Pero eso no significa que... Eso no tiene que hacer más que aumentar el nivel de compromiso en términos del acompañamiento a las víctimas en enfrentar esa situación, ¿no? Y es una lección también para el país, ¿no? Un país que se vuelve indolente frente a esa problemática, ¿no? Que deja en la cuneta de la historia a tanta gente, pues obviamente eso cuestiona la calidad de su democracia y de lo que se considera como el Estado de Derecho, ¿no? O sea, no son solamente una cosa respecto a las víctimas, ¿no? Creo que de eso todo México y tiene que aprender, ¿no? O tenemos que aprender. Hasta donde estamos es gracias a ellos. Un año y 7 meses aquí estamos por ellos, porque tenemos la fuerza, tenemos el conocimiento de que ellos nos van a ayudar, de que nos están ayudando. Y si ellos se van, son una parte de nosotros con ellos, porque la confianza está en ellos. Con su rebaja. Nos quieren utilizar, pero no se comen nada. ¡Nada! ¡Nada! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. ML. Perdón, después de haber escuchado esta entrevista y este resumen que se hace sobre los compañeros del GEI, ahora vamos a pasar a nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Y bueno, nos vamos a quedar con los compañeros de portoloaca.com, que pues invitamos a que ustedes lo puedan consultar. Este es un portal libertario y en él se encuentra un texto, una nota que se titula Libertad, Autonomía y Solidaridad al devenir constante del movimiento anarquista. Y bueno, pues la preocupación de seguir esforzándonos para hacer estas reflexiones que son bien necesarias y que nos contribuyen a nosotras y a nosotros para pues crear una verdadera propuesta social a partir de las reflexiones. Y bueno, pues ellos lanzan unas cuantas reflexiones sobre lo que es y ha sido el anarquismo, mejor dicho, el movimiento anarquista, ya que se caracteriza por las diversas ideas y de acción, por el constante devenir y la permanente reflexión en busca de las mejores prácticas, algo que garantiza como alternativa todo el sistema unificado y coercitivo. El anarquismo nunca ha sido, ni mucho menos podrá ser, un movimiento doctrinario de carácter cerrado, ya que sus rasgos de identidad se basan en la libertad y la autonomía, dos conceptos que se destruyen en un devenir constante. Recordemos, a propósito de esa tensión entre modernidad y posmodernidad, que Bakunin, uno de los padres del anarquismo, ya lo dejó muy claro: aborrezco todo el sistema impuesto porque amo sinceramente y apasionadamente la libertad. Al anarquista le debería ser ajena siempre toda tentación doctrinaria. Si indagamos en la historia del anarquismo, cuyo punto de partida podemos situarlo de forma concreta en el siglo XVIII, difícilmente podemos establecer unos contornos precisos. Es más, incluso podemos hallar en su seno no solo una obvia pluralidad de discursos, también incluso a veces ideas dispares y enfrentadas, lo que en la modernidad ha definido sus enemigos, es decir, todos los autoritarismos. De forma despectiva, como debilidad teórica, por supuesto cuestionable, en la época de la crisis de los grandes relatos e ideologías, se ha descubierto para el anarquismo como su principal fortaleza, lo que en toda probabilidad le asegura su perpetuidad. El anarquismo posee, en cualquier caso, un gran corpus histórico tremendamente rico y plural, pero por encima de estas propuestas teóricas están sus prácticas sociales, lo que incrementa la fortaleza del movimiento anarquista por encima de sus discursos en su permanente actividad social. Hemos mencionado la libertad y la autonomía como señas de identidad y permanentes conquistas del movimiento anarquista. No olvidemos el apoyo mutuo, la solidaridad, el federalismo y la asociación voluntaria, frente a toda ortodoxia, rigidez teórica o imposición práctica. El anarquismo reclama con esas armas una lectura compleja de la realidad. Así, liberados para siempre de toda atadura y en toda carga pesada, de todo dogma, los anarquistas son capaces de emprender aquí ahora un camino de liberación. No existe nada tan satisfactorio como leer y comprender a los clásicos del anarquismo desde esta perspectiva antiautoritaria y antidogmática del siglo XXI, posmoderna, si se quiere llamar así, aunque sea un término anatema para muchos. Desprendida de cualquier fundamento, ya que nos es odioso cualquier fundamentalismo. De esa manera, el anarquismo no se muestra como el mejor movimiento y conjunto de ideas, claro, para liberar la tensión entre modernidad, promesa de emancipación, y posmodernidad, crisis de los grandes discursos liberadores. Esta crisis de las grandes herramientas que supuestamente iban a traer el progreso en la humanidad puede ser superadas por el anarquismo que, paradójicamente, para aquellos que hacen una lectura de la posmodernidad deprimente y reaccionaria, trata de dar un nuevo sentido, todo lo amplio posible, a los conceptos de libertad, razón y autonomía. Las lecturas de la realidad que pudiera ser, por mencionar uno de los grandes pensadores, el bueno de Kropotkin, no las repetimos sin más, como si fuera una fórmula válida para cualquier época, sino que la tomamos como ejemplo a la luz de los nuevos tiempos para comprender que la realidad se muestra siempre demasiado compleja. En un tiempo donde los grandes relatos políticos, religiosos, incluso científicos, nos parece tener cabida, el anarquismo se ha mostrado como único garante para que el ser humano no se subordine, no solo a adquisiciones metafísicas, tampoco a ninguna forma de abstracción o de esencia inexistente. No hay esencia porque nada nos es dado para siempre, la posibilidad del cambio es permanente. El anarquismo, o mejor los anarquistas, se enfrentan a realidades concretas tratando de aportar las mejores soluciones a beneficio de la libertad y la solidaridad. La motivación es la acción permanente frente a todo inmovilismo que pretenda justificar en el pasado muy glorioso y reivindicable que quiera presentarse, siempre tiene algo de reaccionario. Dejemos claro, en este viaje que se puede ser anarquista de múltiples formas, si el modelo es la humanidad, aceptemos entonces en primer lugar su pluralidad. No es concebible desde la perspectiva ácrata, la sociedad como un conjunto cerrado y ordenado, por mucho que repitamos el clásico, la anarquía es la máxima expresión del orden, frase que tal vez incurre a alguna que otra contradicción. Tal vez algún lector le parezca un discurso absurdo. Recapitulemos, el anarquismo le definen más sus prácticas que su rico corpus teórico, alejado en cualquier caso de toda forma dogmática. Por lo tanto, hablemos mejor del movimiento anarquista. El movimiento anarquista es eminentemente ético, no es, por supuesto, contrario a la política, antipolítico, decían antiguamente, sino al Estado. No cree en división alguna entre la sociedad, horizontalidad, las personas relacionadas, asociadas libremente, y el Estado, jerarquía, una minoría que usurpa ese poder. Frente a ese intento de unidad que desea el Estado, el movimiento anarquista lucha por la diversidad, la fragmentación, la pluralidad social, pero con el garante ético de la solidaridad y el apoyo mutuo. Frente al estatismo unificado y el capitalismo depredador, al movimiento anarquista supone la alternativa viable de una sociedad sin dominación, no como un proyecto ideal para un futuro, sino como un trabajo constante aquí y ahora para construir y conquistar ese terreno que hoy quiere verse como utópico. Y bueno, pues estas son parte de las reflexiones que podemos encontrar con nuestros compañeros. También la pueden encontrar con reflexiones de anarres.blogspot.com.es, y a esto lo manda Capi Vidal, así que bueno, pues es parte de lo que queremos compartir de estas formas de reflexionar el hacer anarquista en la actualidad. Seguimos rompiendo fronteras ahora desde Guatemala. Dueños del agua, dueños de la vida. El calentamiento global, ese fenómeno cuya existencia rechazan los círculos industriales a quienes se debe en gran medida la pérdida de masa boscosa y la excesiva producción de gases invernadero. Esa es una realidad expresada en un cambio climático cuyas víctimas se acumulan año tras año. El agua es un bien común esencial para la vida en todas sus formas. No debería ser necesario describir cuán importante es el agua en la vida de las personas, porque cualquier ser humano lo comprende, experimenta y es consciente de la catástrofe. Se supondría el calentamiento global de ese recurso, sin embargo, solemos usarla de manera inadecuada, sin conciencia del enorme privilegio de tener acceso a este regalo de la naturaleza cada día a cualquier hora, mientras grandes conglomerados humanos carecen de ella. Durante décadas recientes, el planeta ha experimentado la reducción progresiva de sus fuentes hídricas, provocando en gran medida por la deforestación de enormes extensiones de bosque, desvío de ríos para uso industrial, salinización de napa freática, contaminación de pozos, lagos y otros cuerpos de agua de los cuales se surten los poblados. Esto ha generado la mirada codiciosa de grandes consorcios cuyo objetivo es el control de su distribución y ser un rico filón para explotar y beneficiarse económicamente de la necesidad de otros. En esa misma línea está la concentración de riqueza en países desarrollados, cuya excesiva demanda de agua y la escasa educación de sus habitantes con respecto a su uso ponen en peligro la disponibilidad para los habitantes de otras áreas más pobres y vulnerables. A esto se añade la resistencia de esas naciones a implementar políticas de sostenibilidad que podrían reducir a niveles racionales sus costosos estilos de vida, mientras exigen a las naciones menos desarrolladas implementar medidas de conservación de sus recursos. La desigualdad entre naciones es un factor de enorme riesgo, como se demuestra en el poder ejercido sobre gobiernos débiles con el propósito de conseguir privilegios para las grandes compañías industriales, extractivas, agroindustriales y productoras de energía. En ese juego de poderes, el agua es una protagonista esencial para complementar cualquier plan de explotación de recursos. En estos momentos de la historia, muchos países sufren el impacto de la escasez de agua en grandes sectores de la población. Entre ellos, algunos de primer mundo, cuyo lujoso estilo de vida está basado en el desequilibrio extremo entre sus demandas de materia prima, minerales, hidrocarburos, maderas finas y otros bienes, con la miseria de las naciones que se los proveen a costa de la depredación de sus territorios. El calentamiento global, ese fenómeno cuya existencia rechazan los círculos industriales, a quienes se debe en gran medida la pérdida de masa boscosa y la excesiva producción de gases invernadero, es ya una realidad expresada en un cambio climático cuyas víctimas se acumulan año tras año. En ese escenario, las fuentes hídricas se secan, los habitantes emigran debido a la pérdida de sus cultivos y a condiciones de vida imposibles para la supervivencia. En estos días de calor excesivo, miles de hombres, mujeres, niños han marchado desde distintos puntos de Guatemala para llamar la atención sobre la importancia del agua en la vida de las personas y de su entorno. Estos ciudadanos vienen a exigir al gobierno políticas públicas coherentes con los derechos de la población, respetuosos de su derecho a gozar de este recurso, pero también medidas para detener el abuso de quienes contaminan y se roban impunemente las fuentes de agua de las cuales se surten las comunidades. El mandato constitucional es claro. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a las familias en su fin supremo, es la realización del bien común. Que los habitantes tengan el derecho al agua, por lo tanto, debe ser política de Estado. Esta nota a través de Caos en la Red. Y seguimos rompiendo fronteras. Bueno, pues continuando con nuestras noticias internacionales, tenemos también que en Chile se volvió a marchar en contra del TPP. Concepción volvió a decir no al TPP. Con una marcha por el centro penquista, un conjunto de personas manifestó su completo rechazo a la posible adhesión de Chile al Acuerdo Transpacífico, o TPP por sus siglas en inglés. Las razones que han alertado a diversas comunidades en Chile y el extranjero se pueden resumir en el inmenso poder a adquirir por empresas multinacionales que hasta ahora se han valido de tratados de libre comercio para operar. Sin embargo, con este tipo de acuerdos, entrará en vigor un marco jurídico completamente favorable a sus intereses, pudiendo alcanzar un control omnimodo, sobre la vida de las naciones, o sea, el uso de sus recursos y su jurisprudencia, surgiendo situaciones propias de la más brutal distopía. Para fraguar este acuerdo, sus interesados se han valido del secretismo, privando a la población de conocer el contenido de este durante más de 5 años. De hecho, cuando los representantes de Australia, Brunei, Canadá, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Chile acabaron las conversaciones para fijar sus condiciones, aún los legisladores de Chile y del resto de los países desconocían sus resultados. Recién a principios de noviembre de 2015 se pudo saber gran parte del contenido de este acuerdo después de la publicación en castellano de sus capítulos por la Secretaría de Economía del Estado mexicano. El Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz y el economista Adam S. Hertz han explicado que el TPP impone el uso de sistemas de arbitraje de diferencias Estado-inversor, especies de tribunales que dirimen controversias entre empresas y los estados de las naciones donde éstas operan. Los autores afirmaron que bajo estos sistemas de arbitraje, los inversionistas extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a los gobiernos como un factor que disminuye la rentabilidad esperada de sus inversiones. De hecho, se han dado diversos casos en los cuales estados que han restringido las operaciones de alguna empresa en su país han sido demandados para pagar cuantiosas cantidades de dinero como resarcimiento. Otra de las implicaciones de este acuerdo es la restricción de los derechos digitales con que cuentan los usuarios de Internet. El portal TPP Abierto ha planteado que el TPP busca convertir a los proveedores de acceso a Internet en los responsables de censurar contenidos unilateralmente, sin intervención de un organismo superior como el Poder Judicial, que garantice nuestros derechos. Además, busca endurecer las sanciones a las infracciones del derecho de autor, penalizándola con multas, desconexión de Internet y hasta cárcel, agregando que prácticas hoy comunes como postearle un video a un amigo podrían desaparecer, cambiando por completo el modo en que el Internet se ha convertido en una herramienta vital para nuestras vidas. Por otra parte, informa el mismo medio que el TPP busca expandir el plazo de protección a las patentes de medicamentos, lo que significa mayores trabas para la fabricación de genéricos y, en consecuencia, medicinas cada vez más caras. También el convenio UPOP 91 está dentro de las obligaciones que deben suscribir las partes integrantes del TPP. Es decir, la participación del Estado de Chile en el TPP lo obligaría a adherir a este convenio, el cual persigue la privatización del uso de semillas en favor de empresas multinacionales, de las cuales solo 10 han llegado a concentrar el 75.3% del mercado mundial de las semillas, según cálculos del ETC Group. La vocera de la Plataforma Ciudadana Chile Mejor Sin TPP, Lucia Sepúlveda Ruiz, ha declarado que este tratado barre con la soberanía del país y su objetivo real no es el comercio, sino poner un candado a las luchas sociales y constituyentes, instalando una suerte de gobierno de las transnacionales que defenderán sus ganancias y privilegios con nuevos mecanismos, añadiendo que solo la movilización social extendida a lo largo del país podrá impedir que Bachelet consume la entrega de Chile a manos de las transnacionales. Y ya la gente está despertando, de norte a sur, de Arica a Chiloé, han comenzado las acciones de denuncia. Creemos firmemente que todavía podemos parar el TPP. Por su parte, los convocantes en Concepción, agrupados en la Coordinadora por la Defensa de los Territorios, Bío Bío, se levanta, hicieron un llamado a todas las comunidades a rechazar este acuerdo que hará retroceder a Chile y todas las naciones a un estado de colonialismo extremo. ¿Qué haremos cuando el negocio minero acabe con el cobre? ¿Qué haremos cuando acaben con nuestras fuentes de agua? ¿Qué haremos cuando tengamos la fuerza para cambiar las leyes que nos perjudican y hay un conjunto de instituciones destinadas a condenarnos por querer vivir mejor? Exclamaron quienes se manifestaron ahí en Chile. Y bueno, pues recordando un poco que desde que se empieza como a hacer ruido con el tratado acuerdo transpacífico, pues se han llevado diversas movilizaciones en varias partes de América Latina. Ahí pues como lo importante también sería recalcar que aquí en México han sido pocas las organizaciones y las movilizaciones que se han llevado a cabo. Justo este día, que me parece que fue el lunes, que era como el día global en contra del TPP, en el Ángel de la Independencia acá en el Distrito Federal también se llevó a cabo una acción, y bueno, pues vamos a buscar información acerca de lo que ocurrió allá, pero mientras, pues esto es lo que pasó allá en Concepción, en Chile. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, en más noticias también tenemos pues exigiendo la libertad de nuestro compañero Felipe Durán, que lo van a poder encontrar en mediacolectiva.org. Es una nota en portugués, pero bueno, pues el portugués no es muy complicado al español, así que podrán entenderle muy bien. Y bueno, Felipe es un compañero que pues gracias a su cámara y al compromiso que ha tenido con el movimiento mapuche en el estado de Chile, pues él ha sido detenido. El colectivo de media independiente latinos hace una manifestación en apoyo al compañero Durán, y que repudia pues todo lo que está pasando en contra de este acoso que se ha tenido contra el compañero, el caso de pues de encarcelarlo. No más comunicadores populares de medios independientes, se declara que pues los compañeros se solidarizan con el fotógrafo chileno Felipe Durán, preso en Temuco por 202 días, o sea, ya lleva 202 días el compañero de ser detenido, y reafirmamos el compromiso que el compañero ha tenido con las comunidades mapuches que resisten y la criminalización hacia su cultura y organización comunitaria en el territorio Gualmapu, conocido allá como territorio mapuche. Felipe fue preso por carabineros en Temuco el 22 de septiembre del 2015 debido a su colaboración y compromiso político con la lucha de las comunidades mapuches, pues con su batalla que ha tenido con este gobierno chileno, quien busca pues crear un etnocidio en contra de esta comunidad allá en Chile, y que bueno, pues les ha puesto diferentes trabas, por ejemplo jurídicas, en el caso de pues imputarles hasta terrorismo, ¿no? Y muchos de los compañeros mapuches están siendo procesados jurídicamente por este supuesto delito de terrorismo. Y bueno, Chile en función, pues evidentemente obedece, perdón, a los intereses de las empresas transnacionales, y eso hace que el territorio mapuche para las empresas transnacionales pues busquen explotarlo, tanto los recursos naturales como su propio territorio. Así que las comunidades mapuches pues han sido de las comunidades que han pues sido más fuertes. Y bueno, Felipe ha estado junto con diversas organizaciones mapuches viendo este proceso de organización y de justicia chilena, bueno, en el caso de Chile, y él ha sacado una serie de fotografías donde sí denuncia el momento de los compañeros son agredidos, de que cuando los compañeros son detenidos, pero también su cultura y su forma de organización, y esto hace que su cámara de Felipe sea el arma que ahora el Estado chileno busca procesar, y que pues dice que es parte de este contubernio de organización mapuche. Y bueno, invitamos a que ustedes puedan consultar a más fondo el tema de nuestro compañero. Esto se nos hace importante porque pues también está haciendo periodismo comprometido. No, la mayoría de los periodistas allá, para no meterse en problemas, pues prefieren no sacar sus fotografías o sus notas tales como está pasando, y él ha decidido resistir contra las empresas junto con las comunidades para en contra de la explotación del eucalipto y la celulosa que pues las empresas transnacionales están buscando, y auspiciadas y cubiertas por empresas y paramilitares que tienen esta formación paramilitar, y que también el gobierno les ha dado estos grupos paramilitares para que puedan ser resguardadas y digamos esta propiedad privada pueda estar asegurada. Así que bueno, pues el compañero se ha puesto a disposición del trabajo de los compañeros mapuches. Y bueno, hay una serie de organizaciones que están pidiendo la libertad del fotógrafo Felipe Durán, como el colectivo Proyecto de Río de Janeiro, como los, bueno, hay compañeros de Brasil, hay compañeros de Lima, Perú, de Ecuador, de México, de Argentina. Y que bueno, pues están sumando a la libertad del compañero. Estos son 45 organizaciones de comunitarias de comunicación que están pidiendo la libertad del compañero, y pues hay diferentes notas en diferentes partes de algunos espacios informativos. Por ejemplo, está mapucheexpress.com, donde también pueden encontrar información de él, y bueno, pues conocer que no solo en México se persigue a quienes se comprometen con su cámara o con su micrófono o con su pluma para ser pues un verdadero comunicador social. Así que desde aquí pues exigimos también la libertad de nuestro compañero Felipe Durán, que lleva 202 días de prisión. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. En Afganistán, al menos 28 muertos y más de 300 heridos en un atentado en Kabul. Al menos 28 personas han muerto y otras 327 han resultado heridas en un atentado suicida atribuido a los talibanes en una zona de alta seguridad de Kabul, donde tras la explosión han surgido un enfrentamiento entre tropas afganas e insurgentes, han informado a EFE fuentes oficiales. El portavoz del Ministerio de Salud Pública, Ismail Kawusi, ha indicado que la mayoría de las víctimas son civiles. La explosión ha tenido lugar a las 8:55 hora local en una zona de seguridad cercana al Ministerio de Defensa. Han detallado el jefe del Departamento de Emergencias del Ministerio del Interior, Omayun Aini. Según Aini, el objetivo del ataque eran unas oficinas relacionadas con el Servicio de Inteligencia Afgano, el Directorio Nacional de Seguridad de Afganistán. Sabiullah Mujahid, portavoz talibán, ha reivindicado el ataque y ha indicado que los explosivos estaban colocados en un camión. Esa es la nota de Afganistán, y pues aquí tenemos esa nota del ataque. Y bueno, nos vamos con más información. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues continuando por acá con más información, tenemos una nota de los compas de Radio Villa Francia que se titula Apoderados anuncian demanda contra carabineros por ataques con lacrimógenas a escuela repleta de niños en el Tume. Esto es de Chile. Y bueno, pues esta dice así: este lunes 18 de abril, pobladores de la localidad de Neltume y trabajadores de Dragados S.A. en la comuna de Panguipili, región de Los Ríos, se tomaron la ruta internacional Huagum CH213 para protestar por la paralización de las obras de asfaltado entre el cruce de Punahue y Puente Fuy, demanda histórica de las distintas localidades del sector y que además dejaría a unas 200 personas sin trabajo. La alerta se da precisamente por la llegada de cartas de despido a 179 trabajadores, indicando que serían desvinculados en la quincena de mayo por la empresa Dragados S.A. a cargo de las faenas. El Seremi de Obras Públicas de Los Ríos, Jorge Alvial, indica para Radio Nativa FM, según Red Panguipili, que hay una reprogramación de los trabajos que implica que no habrá obras en invierno, que esto ya había sido conversado y anunciado y que despedir trabajadores estaba dentro de las facultades de la empresa. La manifestación, que se extendió por varias horas, fue reprimida por fuerzas especiales de carabineros enviados por la intendencia, quienes actuaron con carro lanzaaguas, lanzagases y bombas lacrimógenas. En el Tume creció la indignación entre los vecinos debido a que algunas de estas bombas cayeron en la escuela rural Francisco de Asís, específicamente en el sector de los kinder, debiendo ser los párvulos evacuados rápidamente. En medio del terror ocasionado por la violencia utilizada por los carabineros en contra de sus vecinos y padres y la imagen de guerra por la presencia de policía militarizada. Los apoderados y apoderadas de la escuela manifestaron la intención de entablar una demanda colectiva en contra de los carabineros. Una apoderada indicó a Radio Nativa que al llegar a la escuela lo primero que me encontré fue una bomba lacrimógena. Vi niños llorando y gritando, escapando de los disparos de las bombas, del agua, de los palos y las piedras. Nosotros queremos organizar una demanda colectiva porque esto nos afecta a todos. Nadie os ha pedido siquiera una disculpa, según indica el periódico Red Panguipili. Otra apoderada expresaba su indignación en Facebook. Mis hijos padecen de crisis bronquiales obstructivas y a la sala de uno de ellos entró el humo de las bombas lacrimógenas. Malísima, malísima reacción de los carabineros, porque lo único que han conseguido con esto es que la gente en el Tume reaccione en defensa propia y se logre ampliar la protesta y las agresiones. Luego de lo ocurrido, más vecinos se han sumado a las movilizaciones manteniendo la toma de la ruta, registrándose nuevos enfrentamientos con carabineros. Los lugareños denuncian el empleo de balas de goma disparadas a la cabeza y de bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo de los manifestantes, mientras que durante esta madrugada un inmueble perteneciente a carabineros, anexo al retén en el Tume, fue atacado por una veintena de personas con palos y piedras, resultando 3 personas detenidas. Durante esta jornada se estaba llevando a cabo una reunión con vecinos, trabajadores y autoridades para buscar soluciones a las demandas de la localidad. Y bueno, pues vemos aquí la respuesta de la policía ante la manifestación de estos trabajadores que fueron despedidos y que, bueno, sin importarles que hubiera una escuela en donde hay niños pequeños cerca, pues ellos se dedicaron a lanzar balas de goma y gases lacrimógenos. Aquí en la página justo de Radio Villa Francia hay algunos videos e imágenes acerca de cómo se dio toda esta situación allá en el Tume, en Chile. Pues bueno, esta fue la sección de Noticias Internacionales Rompiendo Fronteras. Vamos a escuchar una canción. Esto es de Alika y se llama Para Bailar Cumbia, y mandamos un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Ya por acá nos vamos a poner a bailar. Yo, una vez más, Alika y Nueva Alianza, all the way from Argentina. Destino, lista. Lista. vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar un ambiente para bailar. Sé ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual selecta un ritmo de reggae para darte algo que bueno, a ti te esperaré. Como con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. Pues ya regresamos ahora a su espacio nacional desde el ombligo del monstruo, este espacio que es un espacio en donde nosotros ocupamos para poder contar las noticias nacionales. Y bueno, ahora cerca de 10.000 indígenas se encuentran en las cárceles de México, pero solo el 10% tuvo acceso a intérprete para comunicarles cuál es su situación legal, aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 63 lenguas indígenas, el sistema judicial apenas empieza a adaptarse a la diversidad lingüística del país, y en Veracruz los intérpretes prácticamente están en el olvido. Esta es una nota que vamos a poder encontrar en veracruz.ndmx, titulada "Cerca de 10.000 indígenas por falta de un intérprete se encuentran en la cárcel". Cristina Kleinert es una catedrática de la Universidad Veracruzana, una estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes, Bélgica, y hablante de catalán, una lengua indígena de España, su país de origen, y en México impulsa un trabajo que podría sacar a muchos indígenas de la cárcel. Su objetivo es eliminar el papel secundario del intérprete y lograr que se reconozca su importancia en los procesos penales, pues en algunos casos es pieza clave para poder comprobar faltas al debido proceso, denunciar irregularidades ante las comisiones de derechos humanos o señalar conflictos de intereses entre defensores y autoridades y demandantes. Los indígenas en la ley y la burocracia, que es el subtítulo de la nota. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, 15.7 millones de personas se identifican como indígenas en México, mientras que 7 millones hablan una lengua nacional distinta al español, pero la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce 364 variantes lingüísticas en todo el país. En teoría, las lenguas nacionales pueden utilizarse en todos los ámbitos de la vida, desde hablar náhuatl u otomí en la calle hasta acceder a la justicia del Estado en maya o español, pero la vida cotidiana, una lengua indígena es sinónimo de marginación, exclusión y discriminación. De acuerdo con Cristina, catedrática de la Universidad Veracruzana, los estados de Oaxaca y Veracruz tienen mucho por hacer en formación, acreditación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas. Si bien el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, INALI, impulsa desde 2009, la capacitación de un grupo de profesionales, apenas 61 personas han sido certificadas en Veracruz y casi ninguna ha sido llamada a presentar su servicio. Los diplomados del INALI duran 180 horas y dirigen a hablantes de lenguas indígenas. En el 2011, Cristina participó como capacitadora y en ese año ofreció un acercamiento al derecho penal, así como la presentación de un código de ética y fichas terminológicas para un mejor desempeño en los juzgados. La evaluación consistió en una interpretación simultánea. El instructor planteaba un discurso y alguien lo decía en una lengua indígena. El intérprete traducía traducía y el capacitador lo escuchaba de regreso, pero formadores de esas lenguas sería lo ideal, pero pues desgraciadamente no existen. La formación de intérpretes necesita de muchos recursos económicos. Un buen centro de formación de intérpretes, es claro, debe tener un albergue, pues los hablantes de las lenguas indígenas no viven en centros urbanos, becas, buenos capacitadores y sobre todo garantías de trabajo. Como especialista en la materia, Cristina asegura que si quieren buenos resultados, pero sobre todo apoyar a los indígenas, la formación debe ser flexible hice un híbrido de las dos palabras, porque no se puede desarraigar de sus comunidades a los hablantes nativos. Una vez conseguido esto, se debe ofrecer dos tipos de formación, una para quienes ya están trabajando como intérpretes y otra de manera de licenciatura o posgrado. Los intérpretes en el sistema de justicia penal no son más que traductores, que un puente de comunicación, pues en muchos casos acompañan a las víctimas en su dolor. Cristina recuerda un homicidio en razones de parentesco, como es el caso que más le ha impactado en su vida, y también ha presenciado testimonios en delitos de violación y abandono de menores, casi siempre en situaciones de pobreza. Admiro mucho a los intérpretes que están ahí, haciéndolo de la mejor manera posible, los que he visto acompañando de manera respetuosa el dolor del otro. Valoro eso mucho más que su labor de interpretación en sí. Desafortunadamente, mientras que un intérprete de lenguas de prestigio, inglés, francés, alemán, pueden alcanzar reconocimiento, certificación y un sueldo bien remunerado, el hablante de lenguas nacionales pasa desapercibido en por muchos ámbitos de la vida del país. Si bien se busca que el servicio sea gratuito para la población, no significa que el intérprete no deba ser remunerado. Lamentablemente en Veracruz se ha interpretado así, mientras que en Puebla la Procuraduría de Justicia buscó y encontró intérpretes y asociaciones civiles poblanas que ofrecen sus servicios a las instituciones. Los intérpretes de lenguas indígenas y su importancia en los procesos penales son el tema de tesis doctoral de Cristina. En su trabajo advierte la necesidad de hacerlos visibles, que se vea y se reconozca a los hablantes indígenas, que se sancione a quienes omitan llamar o interpretar, que se instituya un servicio profesional remunerado, y los medios de comunicación tienen un papel importantísimo porque legitiman una visión sobre el tema quienes difunden una lengua sobre otra. Y bueno, pues esto me parece que es muy importante. Evidentemente lo que quisiéramos nosotros es la abolición del sistema carcelario, pero pues de mínimo que tengan intérpretes para los juzgados. Y de por sí los procesos jurídicos es un limbo para cualquier ser humano común y corriente, imagínense más en lenguas. Y bueno, esperemos a ver qué va pasando con esta interpretación a los pueblos indígenas. Y para quienes gusten apoyar de fundaciones capitalistas, les tenemos la noticia de la Fundación Cinépolis, una campaña llamada Del Amor Nace la Vista, que está dejando ciegos a indígenas mayas. La ceguera provocada a indígenas por un programa de la Fundación Cinépolis, hecho que aún permanece en la impunidad, deja al descubierto la negligencia gubernamental y la falta de supervisión de la laureada campaña Del Amor Nace la Vista. Con la anuencia gubernamental y sin supervisión, Fundación Cinépolis opera desde hace más de una década la campaña Del Amor Nace la Vista. Aunque el programa ha logrado alrededor de 30.000 cirugías de catarata a personas de escasos recursos, no todas han sido exitosas. Ejemplo de ello es el caso de una bacteria nosocomial que habría afectado a decenas de adultos mayores en la clínica privada Instituto de Salud Visual de Cancún, y que ha causado ceguera, extirpamiento o pérdida ocular y daños irreversibles en la visión de indígenas mayas beneficiados. El caso destapó por la falta de regulación por parte de la autoridad sanitaria. 5 víctimas ya iniciaron acciones legales por ello. Y es que la Fundación Cinépolis, parte de una de las cadenas de salas de cine más grandes del país, opera en México el programa social Del Amor Nace la Vista sin supervisión sanitaria. Vigente desde 2005, se ocupa de devolverle la vista a los sectores más vulnerables de la sociedad que permanecen en ceguera por catarata, indica en su página de internet. En 11 años, con donativos propios y del público, en una proporción de 1-1, Cinépolis suma un peso por cada peso aportado. El programa ha logrado cerca de 30.000 cirugías de catarata. entre ellas la de Alicia Brito Salazar, de 79 años de edad, Hortensia Tepal Puc, de 66 años, María Inés Teresita de Jesús Loria, de 75, José Tomás Daniel Pech y Huicá, de 69, y de Natividad Méndez Rayón, de 68. En una acción conjunta este año, los 5 adultos mayores iniciaron procedimientos legales en contra del equipo de oftalmólogos y la clínica privada donde fueron intervenidos en 2015. Se trata del Instituto de Salud Visual, ISBI, Fundación ISBI, Salud Visual para Todos AC, y Clínicas de Salud Ocular SADCB. Los médicos involucrados son Juan Pablo Olivares de Emparán, Jonathan Lowenberg Sainz, Blanca Figueroa Magaña, Patricia Amezquita García, Omar Jonerlán Ceniceros. Las denuncias penales radican en un juzgado cívico de Cancún, Quintana Roo, bajo los folios 114-2006 y 115-2016, refiere la defensa de las víctimas. Fernando Áviles, abogado de los demandantes, explica en entrevistas a Contralínea que Cinépolis pagó a la clínica por operar a los candidatos, solo algunas cirugías salieron bien. Estos casos en particular salieron muy mal, de otros que no tienen noticias se desconoce su paradero. Revela que en el Instituto de Salud Visual se realizaron alrededor de 57 cirugías a personas de la tercera edad, en su mayoría indígenas mayas. Muchos son de comunidades aledañas a la isla Mujeres, otras son de Cozumel, otras de Cancún. Son de escasos recursos, algunos no hablan español, hablan maya. El Instituto de Salud Visual estaba a cargo del médico Juan Pablo Olivares de Emparán, que figura entre los demandados, cirujano oftalmólogo de célula profesional 6673542. Los abogados lo identifican con la cédula 4248018. Refiere el abogado Fernando Áviles que Olivares de Emparán hacía labor de convencimiento entre la población. Les convenía porque la Fundación Cinépolis le pagaba las cirugías. La pregunta es cuánto le pagaban por las cirugías. No sabemos que tenemos un caso en particular. La señora María Inés no entró al programa y pagó por su cuenta 13,000 pesos. Al menos 27 pacientes intervenidos en la clínica se contagiaron de Pseudomonas, una bacteria propia de quirófanos contaminados que provocó endoftalmitis, que ataca al nervio óptico y provoca pérdida de la vista. En 15 días genera putrefacción del tejido ocular con supuración de pus y sangre. Al menos en 2 casos por gravedad fue necesario extirpar un ojo para salvar el otro. La clínica ISBI, ubicada al sureste de Cancún, se niega a reconocer el daño. Argumenta que los afectados, principalmente de Isla Mujeres, contrajeron la infección al cruzar de Cancún a la ínsula. A través del comunicado 108-15, fechado el 13 de diciembre de 2015, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dio a conocer la orden del cierre total de la clínica privada del Instituto Salud Visual de Cancún por posibles afectaciones a la salud de adultos mayores. Álvaro Pérez Vega, comisionado de Operación Sanitaria de la COFEPRIS, afirmó a los medios de comunicación que la clínica oftalmológica no cuenta con licencia para realizar cirugías ni cumplió la obligación laboral de elaborar reportes mensuales de infecciones nosocomiales e infectocontagiosas. El ojímetro de la Fundación Cinépolis reporta en 2015 una recaudación acumulada de 21,153,721 pesos, equivalente, refieren, a 3,526 ojos salvados, alrededor de 5,999 pesos por ojo. Uno de los principales programas sociales de Fundación Cinépolis ha contado con la colaboración gubernamental y privada. Dona cada vez que vengas a Cinépolis y en las tiendas participantes asociadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales AC, con tu ayuda 4,000 personas volverán a ver. Recita una voz al inicio de cada película, mientras en la pantalla se agradece el invaluable apoyo de la Beneficencia Pública DIF, Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud Estatales y el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores. Fundación Cinépolis también agradece al Instituto de Salud Visual ISBI, al Instituto Visión, Grupo Bo Corrección de la Vista con Láser, a Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, a Fundación Televisa, APEC, más y a la Clínica Oftalmológica Ambulatoria Clínica de Salud Visual. Según información del corporativo, también han participado las asociaciones para evitar la ceguera en México, el Hospital Civil, Dr. Miguel Silva, la Asociación ALE, con 2.906 cirugías en Colima, Sinaloa, Coahuila y Querétaro, en el Centro Médico Puerta de Hierro, con 200 cirugías en Jalisco, el Centro Ocular Texcoco, 830 en el Estado de México, Fundación CODET, 450 en Baja California, Fundación Destellos de Luz, 1.000 en Nuevo León, el Instituto Nacional de Rehabilitación, 102 en el Distrito Federal, Medicina y Asistencia Social, 672 en Guerrero y Sala 1, quien habría realizado 1.300 intervenciones quirúrgicas en el Distrito Federal. A decir de Fernando Avilés, es grave que una campaña de privados a nivel nacional carezca de supervisión gubernamental. Están operando como si nada, no hay una comisión reguladora, no hay nadie que vigile eso, en el entendido de que es una cuestión meramente social, están afectando a la gente. Van a las comunidades de la sierra, comunidades de escasos recursos, gente que no puede denunciar, que no habla español, que no puede llevar un juicio, que no tiene acceso a internet, gente que no tiene acceso ni a su propia familia, abuelos abandonados en la sierra a los que les ofrecen quedar mejor. Fernando Avilés, también director de la organización No Más Negligencias Médicas, solicita parar la campaña. No aceptemos ese tipo de campañas, que retiren inmediatamente esa campaña. No es suficiente con captar los recursos de la sociedad, ir a pagarle a gente irresponsable que lo haga por negocio. Deben retirar esto y deben regularse las campañas de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tendría que intervenir. En entrevista con Contralínea, Miguel Ángel Lezama Fernández, director general de difusión e investigación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, dice que sobre el caso no han emitido una opinión, puesto que solo actúan a petición de parte. Lezama Fernández lamenta que existan campañas sin supervisión sanitaria y recalca que la autoridad competente es la COFEPRIS, dependiente de la Secretaría de Salud Federal. En 2007, Del Amor Nace la Vista recibió el reconocimiento del Centro Mexicano de Filantropía como mejor práctica de responsabilidad social en la categoría de vinculación con la comunidad. En 2009, el programa fue merecedor 10 de 10 por ser una de las 10 mejores prácticas de empresa socialmente responsables en los últimos 10 años, según la CEMEFI. 2 años después, en 2011, la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad le otorgó el EFI Social de Oro por la campaña de recaudación. Durante 2014 obtuvo el oro en los premios Eagle Awards como mejor campaña social de festival y se reconoce también la campaña Ya Puedes Ver, que forma parte del Amor Nace la Vista. Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con COFEPRIS a través de Rosalba Villanueva, de la Oficina de Comunicación Social de la Dependencia. También se solicitó la postura de la Fundación Cinépolis. Sin embargo, no hubo respuesta. Este no es el único caso, hay un sinnúmero de denuncias que han habido por estos supuestos actos de filantropía y de apoyo a la sociedad de escasos recursos que finalmente pues no tienen más consecuencias de lo que en realidad están beneficiando. Y también es necesario ver el papel de la COFEPRIS, que en este caso no está haciendo nada cuando se pone también a hacer campañas negativas contra productos que ellos consideran que no tienen supervisión, como las copas menstruales, pero sin embargo en este tipo de casos donde sí hay una evidente falta de regulación y no hacen nada. Entonces pues aquí les dejamos esta nota, si vuelven a ir a Cinépolis recuerden no apoyar, lo ideal es de que no fueran esas campañas de cine, pero si piensan ir pues no apoyen este tipo de campañas que únicamente vean el beneficio para las propias compañías y no para los supuestos beneficiarios. Y bueno, pues continuando por acá con más noticias, tenemos una nota escrita por Sandra Romero, que se titula De la huelga de 1999 en la UNAM a la actual lucha del Politécnico. Y bueno, pues recordando un poco que el día de hoy se cumplen 17 años de haber estallado este proceso estudiantil, una larga huelga de 9 meses. Y bueno, pues dice, en abril de 1999 estalló la huelga contra el alza de cuotas en la UNAM. A 17 años, los fundamentos que dieron inicio a ese movimiento estudiantil siguen vigentes. El avance en el ataque a la educación se da por distintas vías y es necesario que las nuevas generaciones, como la lucha de los estudiantes del Politécnico, se apropien de las lecciones de las grandes gestas del movimiento estudiantil. No habrá marcha atrás en las cuotas, aseguró Barnes. Con 3 meses de manipulación mediática en 1999, el entonces rector Francisco Barnes de Castro impuso el alza de cuotas en la UNAM. Un pago por semestre de 1.360 pesos para bachillerato y 2.040 pesos para licenciatura por alumno. Creyó poder manejar políticamente al movimiento estudiantil en ascenso, con menosprecio y autoritarismo. Fue la política del PRI durante todo el proceso. El 15 de marzo, el Consejo Universitario aprobó la reforma al Reglamento General de Pagos de la UNAM. En menos de 3 minutos, en una sede externa y con más de 30 consejeros universitarios opositores ausentes. Estoy dispuesto a llegar tan lejos como la comunidad universitaria esté dispuesta a respaldarme, dijo Barnes. 207 días después, el 12 de noviembre, renunciaría para dejar la UNAM con 7 meses de huelga. Durante la lucha se encontraron cámaras en lámparas y micrófonos en baños. Se anunciaron sanciones universitarias. Rectoría desconoció la representación democrática del movimiento estudiantil como interlocutor válido, maniobrando para desgastar la lucha y condicionar toda posibilidad de negociación con el Consejo General de Huelga, el CGH. Valor y conciencia en la generación de 1999. El CGHero promedio era consciente de que no solo eran las cuotas, sino las políticas implementadas los últimos años. El movimiento estudiantil sabía que la firmeza del gobierno y su empeño por terminar con la huelga tenía causas profundas en la firma del Tratado de Libre Comercio, que 5 años atrás dictó la necesidad de crear políticas educativas destinadas a integrar la educación a un mercado competitivo y desligarla a las responsabilidades del Estado. La subordinación a la política de Washington exigía al gobierno la implementación de reformas acordes al nuevo modelo de apertura económica, basado en la privatización de energía de empresas públicas, desregulación de mercados, descentralización de paraestatales y universidades públicas y privatización de los servicios sociales. Organismos financieros internacionales y las cámaras empresariales mexicanas orientaban las reformas universitarias antes del 99 y presionaban por la derrota del movimiento estudiantil. Esta generación se dio la labor de discutir en asambleas de miles de estudiantes el trasfondo de la política de rectoría y de Ernesto Zedillo y exigió al gobierno federal mayor presupuesto a la educación. El pliego petitorio del CGH sumó 6 demandas que, de lograrse, permitirían revertir las reformas impuestas por Francisco Barnes, José Zarucán Kermes, rector en 1989 y 1996, y Jorge Carpizo MacGregor, rector en 1985-1989. Los jóvenes aprendieron de las maniobras del pasado. El gobierno antidemocrático de la UNAM y la representación formal de la comunidad universitaria en los consejos técnicos y el consejo universitario llevó al movimiento estudiantil a su desconocimiento. Se cuestionó a la Junta de Gobierno como una casta de funcionarios con poder pleno en la universidad. El movimiento formó el CGH, con representantes votados por cada asamblea por escuela, con derecho a voz y voto, que abordaban los resolutivos enviados al pleno cada semana. Tras 15 años de liderazgo en la UNAM, el Consejo Estudiantil Universitario, CEU, perdió legitimidad por sus políticas afines al PRD. El CEU abandonó la huelga en algunos planteles donde quedó en minoría y fue sancionado o cuestionado por actuar a espaldas de las asambleas. Hasta su salida definitiva en enero, con la entrega unilateral de las instalaciones de la ENEO y el CUEC, las últimas donde mantuvo mayoría. 2 grandes tendencias surgieron en el movimiento estudiantil: ultras y moderados, les llamó la prensa. En el amplio sector denominado ultra había diferentes corrientes de izquierda y estudiantes independientes, donde participamos los militantes de contracorriente que hoy formamos parte del movimiento de trabajadores por el socialismo. Con las maniobras del gobierno para levantar la huelga, vino la promesa de suspensión de cuotas y la recuperación del semestre. El CEU y un sector afín llamaba a la flexibilización del pliego petitorio. Saber reconocer cuándo hemos ganado, decían. Pero la mayoría no confiaba en promesas y alertaba sobre una salida represiva. Comenzaron cientos de iniciativas políticas para lograr el acercamiento del movimiento estudiantil con otras luchas, estudiantes del país, trabajadores, sindicatos opositores, con otros países y el pueblo. Pero las principales direcciones del movimiento obrero apoyaron formalmente al CGH y cuando se fue el PRD comenzaron a darle la espalda. El desenlace. Por la importancia de esta lucha, el régimen cerró filas para enfrentar la resistencia estudiantil. Gobierno, partidos patronales, medios de comunicación, iglesia, empresarios, burocracia sindical e intelectuales lanzaron una cruzada contra los estudiantes, secuestraron a la UNAM, saquearon las instalaciones, vándalos, fósiles, solo buscan comer gratis y emborracharse. tienen fetos enterrados en los campos de fútbol, son terroristas. Así llegó el final, un plebiscito impulsado por el rector y apoyado por el PRD y un centenar de personalidades académicos afines al PRI, dirigentes sindicales y los principales intelectuales progresistas como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y el poeta Javier Sicilia. Así el gobierno avaló la toma del UNAM con la entrada de la Policía Federal y la detención de un millar de estudiantes, un duro golpe al movimiento estudiantil que impuso un retroceso y la derrota parcial de la lucha que se matizó con los años, por el freno que significó para un nuevo intento de alza de cuotas y las grandes lecciones que ha dejado este movimiento para las nuevas generaciones. Y bueno, pues dice quien lo escribe, que este texto va en memoria de Ken Lueders, exegiachero fallecido en 2015, y los puntos del pliego petitorio eran: 1. Abrogación del Reglamento General de Pagos y anulación de todo tipo de cobros por inscripción, trámites, servicios, equipo y materiales; 2. Derogación de las reformas aprobadas por el Consejo Universitario en junio de 1997, recuperar el pase automático, eliminar nuevos límites de permanencia a estudiantes del UNAM y respetar la elección de carrera dando prioridad al bachillerato del UNAM; 3. Congreso democrático y resolutivo en el que la comunidad discute y decida sobre los problemas que enfrenta la universidad y cuyas decisiones tengan carácter de mandato para toda la comunidad universitaria y acatadas por las autoridades; 4. El desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje montado por las autoridades y anulación de todo tipo de actas y sanciones contra maestros, estudiantes y trabajadores que participamos en el movimiento; 5. Corrimiento del calendario escolar, tantos días como los días efectivos de clases suspendidos por el actual conflicto, y anulación de las clases extramuros; 6. Ruptura total y definitiva de los vínculos de la UNAM con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior AC, Ceneval, y anulación del examen único de ingreso al bachillerato de las universidades y escuelas públicas, así como el examen único de egreso. El 1 de febrero del 2000, el CGH sumó un punto al ser detenidas 228 estudiantes en la preparatoria 3 y absuelto el 7 de junio del 2000 al ser liberados los últimos 6 presos del CGH. Y el punto número 7 era libertad para todos los presos políticos. Y bueno, pues este es un poco recordando lo que pasó hace 17 años durante más de 9 meses ahí en la UNAM, y que bueno, pues creo que valdría la pena decir que gracias a toda la lucha que dieron compañeros y compañeras, pues el día de hoy podemos decir que la UNAM puede, entre comillas, relativamente, podemos decir que sigue siendo pública y gratuita. Pues vamos con más noticias. Y bueno, pues ahora en más noticias tenemos que les queremos presentar un video que muestra el trabajo, más bien el sentir de las mujeres a la defensa del bosque de Cherán, este bosque michoacano que pues las compañeras decidieron defenderlo, enfrentarse a los talamontes. Y bueno, pues después de 5 años han atravesado por sobre todo la construcción de la autonomía, que por supuesto nos da muchísimo gusto saber, así que les vamos a dejar este audio para que ustedes puedan escuchar de viva voz lo que las compañeras sienten al defender su territorio. Coraje, porque sin poder hacer nada, porque por aquí pasaban. Cuando empezaron a sacar en el Cerro de San Miguel, pues así se veían los camionetones, los focos en la noche. Día y noche sacaban, hicieron los caminos. Pues bien, andaban ellos muy a gusto. Yo también sentía un coraje, porque era una tristeza. No nada más tumbaban los árboles, sino tumbaban y le prendían fuego. Y era como que el cerro estuviera llorando, o sea, pues se sentía feo. Es lo que le digo, ya cuando nosotros vimos pues esto que estaban bajando, pues sí, salvamos pues de coraje y pues unos cuantitos por los que nos organizamos. más bien. Ya compañeros también, como 15, en lo que nos organizamos y fue pues que pues tratamos pues de detener a la gente, a nadie se le avisó, a nadie se le dijo que lo que íbamos a hacer, porque como le digo, no había confianza y fue así como pues lo hicimos. Pues en ese momento pues le digo que cuando ellos pues ya acá los detuvieron en Calvario, pues nosotros dijimos pues también hay que hacerles frente pues, y como dijo mi vecina, pues si vas tú, voy yo, y no le hace, a ver cómo le salimos, pues si salimos, le dije pues ya, si nos matan, aunque nosotros también los descalabremos, les hagamos, porque llevamos piedras de este tamaño. Nosotros pues encendíamos el fuego, los ayudábamos, les apoyábamos, a veces íbamos a la barricada y también como entraba gente y todavía era revisada para pasar, nosotras, porque había mujeres que pasaban en los coches o así, y ellos decían que no los revisaran los hombres, querían que revisara una mujer, y ahí es donde también participábamos las mujeres. A partir del movimiento y sobre todo que se le da el reconocimiento a la mujer, siento que está como más esa confianza y siento que se ve muy reflejada sobre todo en nuestra estructura de gobierno, porque más del 50% somos mujeres. Y se formó el Consejo de la Mujer para que tuviéramos pues una manera de participación, que no nada más fueran los hombres, pues para que pudiéramos pues nosotros también tener pues como esa voz de poder decir lo que vamos a hacer, no nada más los hombres, aunque desgraciadamente todavía nos ven como que si nosotros no fuéramos personas pensantes, que no pudieran, todavía nos ven así. Para mí es importante y es bonito, porque yo en mi ser decía que no había tantos problemas o éramos porque yo no sufro, por ejemplo, de violencia, pero yo escucho de otros de la comunidad y digo que no está bien, pues. Es que todavía tenemos personas muy machistas. Por eso sí es importante y sí me gusta el lugar que estoy. Eso indica muchas cosas, que ahora los roles sí cambian un poquito, pero para bien, ¿no? Como para compartir labores, para ver que las mujeres también pueden salir, que ahora de repente a las compañeras les ha tocado ir a foros y que también pueden participar y que también se nota la presencia de la mujer. Entonces sí, sí cambia un poco el cómo se veía la mujer antes y ahora después del movimiento. Para mí significa mucho, yo amo mucho al bosque y a mi comunidad, porque pues yo por allá crecí, mis papás eran campesinos y a mí desde muy chiquita me empezaron a llevar al Cerro Peña 8 años. Mi papá es campesino, labrador, y cuando yo era niña nosotros íbamos a sembrar, ayudarle a sembrar a mi papá. Y a veces pues ya desyerbar. Pues es vida, es fuente de que nos da agua, porque si no están los árboles pues no hay humedad, no hay nada. Para los pueblos indígenas y campesinos, la raíz principal se encuentra en el territorio. En ella se relacionan, a través de la vida que en ella se encuentra. Porque es ahí donde nacemos, es donde se producen los alimentos y se desarrolla la vida. Ahí se convive con las montañas, con los ríos, con el aire, con el agua. Por eso los pueblos cuidan y aman la tierra. Por eso en los lugares donde existimos se conserva la naturaleza. Y bueno, como parte de la jornada de lucha contra las inmobiliarias por el restablecimiento del servicio de agua potable y contra la violencia de los denominados los Abarca de Iztacalco, Carlos Estrada y Elizabeth Mateos, manteniendo los ejes de lucha contra las inmobiliarias debido al agotamiento y depredación de la reserva ecológica dentro de la delegación Iztacalco, contra la privatización del agua, por la libertad de los presos políticos y presentación con vida de los desaparecidos, por la presentación con vida de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cada una de las contrarreformas neoliberales y contra la construcción de tiendas transnacionales, como el intento de construcción de un chedraui en la colonia agrícola oriental. Vecinos de esta demarcación distrital de la Ciudad de México invitan a esta jornada de lucha que se estará realizando en los próximos 2 meses, iniciando el martes 26 de abril a la 1:00 p.m. con un foro denominado Privatización del Agua, este a realizarse en la explanada del CCH Oriente. El domingo 8 de mayo, 10 de la mañana, el Festival Poesía y Revolución, Letras contra la Represión en Iztacalco, que se estará realizando en Sur 16 y Rojo Gómez, en la Colonia Agrícola Oriental. El domingo 22 de mayo, a la 1:00 p.m., un foro denominado Proyectos contra la Comunidad, No al Chedraui frente al Mercado. Esto también frente al mercado sur de la Sur 16. El lunes 20 de junio a las 6 p.m., no a las inmobiliarias en el barrio de La Cruz. Ahí nos decían que es rescatando la experiencia de lucha que han tenido en esta colonia. Y el estallamiento de huelga de hambre y plantón indefinido por nuestros derechos, domingo 3 de julio a las 11 de la mañana. Y la sede de ese plantón y huelga de hambre todavía está por definirse, debido a que por distintos factores de inseguridad que han permeado en esta delegación, pues quienes van a realizar este acto político se reservaron el lugar en donde estarán realizando esta actividad, pero lo estarán dando a conocer, si no el día que se realice la huelga de hambre, días previos. Además, se denunció la agresión por parte de funcionarios de la delegación Iztacalco y de la ilegal detención de 4 vecinos de dicha delegación por pegar propaganda. Esto hace una semana, en donde incluso por pegar propaganda ya estaban acusándolos de robo y de agresiones contra menores de edad. Afortunadamente, estos vecinos pues salieron en libertad ese mismo día, sin pagar ni un solo peso a esta delegación, que como muchos otros, en otros momentos se ha estado reprimiendo la protesta social, haciendo que los mismos activistas pues paguen fianzas que no tienen que andar pagándole a nadie, porque protestar es un derecho. Y pues eso es en la delegación Iztacalco, aquí en el Distrito Federal, para que, pues si quieren tener más información, pueden también recurrir no solo a Pueblo Organizado, sino también a Pueblo Medio Independiente, quienes de viva voz y de experiencia propia pues están realizando la difusión de todos los actos políticos que se están realizando con estos ejes de lucha. Bueno, pues continuando con más información, tenemos por acá otra nota acerca de toda esta reforma a la ley de telecomunicaciones, y entonces esta se llama Nuevo Amparo contra la Ley de Telecomunicaciones por avalar Vigilancia Estatal Sin Control. La pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de Desinformémonos. Y bueno, pues esta dice así: los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones obligan a que todo registro de comunicaciones privadas que ha hecho alguna dependencia estatal sea conservado por un lapso de 2 años, lo que conformará un registro masivo e indiscriminado del origen, destino, fecha, hora y duración de todas las comunicaciones, así como la localización geográfica de los dispositivos de los usuarios durante ese plazo. Esto es un riesgo grave para la privacidad y la seguridad ciudadana, alertaron desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales, una de las organizaciones promotora del amparo, es decir, un mega archivo clandestino. La resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia se conocerá en el correr de esta semana, si se trata o no de disposiciones inconstitucionales, como argumenta la Red y los otros 3 colectivos mexicanos, Enjambre Digital, Soacil TIC y Surciendo Comunicación y Cultura Digital AC, además de una extensa lista de organizaciones internacionales, sobre todo latinoamericanas. Desde la Red explicaron que lo que se almacena con los metadatos de comunicaciones que guardan información sensible sobre los usuarios, sobre todo aquello referido a sus preferencias políticas, religiosas o sexuales, así como su estado de salud, sus vínculos y amistades, es decir, los metadatos permiten realizar un identikit, bastante fiel y bastante completo de lo que una persona es, piensa y prefiere. Señalaron que hay un antecedente judicial internacional en el que ya fue rechazada la potestad gubernamental de retener datos de los usuarios. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en contra al considerar la medida desproporcionada y contraria al derecho de privacidad, ya que se olfatea, y así lo han entendido organizaciones internacionales de derechos humanos, se trata de una violación a los derechos humanos. La Ley de Telecomunicaciones no es clara, ni precisa, ni detallada en detallar cuáles autoridades son las que podrían acceder a la intervención de comunicaciones, así como de archivar lo que encuentren sobre los usuarios en el proceso, así como tampoco establece explícitamente la necesidad de un control judicial previo o inmediato para la vigilancia. De hecho, el problema es que gracias a una filtración de información hecha por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que intervino la empresa de vigilancia con sede en Milán, Italia, llamada Hacking Team, pudo saberse que México es uno de los países que tiene más cantidad de clientes de los servicios de espionaje que esa multinacional ofrece. Según datos publicados por Contralínea, solo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que depende de la Secretaría de Defensa, realizó casi 2.000 espionajes en el año 2015. Además de la CISEN, entre los otros clientes del Hacking Team, están el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México, el Gobierno del Estado de Durango, de Querétaro, de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, la Policía Federal, la Procuraduría de Justicia del Estado de México, el Gobierno del Estado de Campeche, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Gobierno de Baja California, el de Tamaulipas y el de Yucatán. La lista de clientes da cuenta de un espionaje oficial de organismos que no tienen facultad constitucional ni legal para llevarlo a cabo, así como tampoco pasa por ninguna instancia de control judicial previo o inmediato a que se realice el espionaje. Fernando García, integrante de la Red que presentó el tema en conferencia de prensa durante el lunes 18, puso el dedo en la llaga. Si a veces hay complicidad entre el Estado y el crimen organizado, darle acceso a nuestros datos puede ser otra herramienta para vulnerarnos. El problema con los mencionados artículos de la Ley de Telecomunicaciones no es solo lo que se registra y se guarda, como si fuese una especie de archivo personal, sino que permiten que cualquier dependencia estatal tenga acceso a nuestra ubicación al solicitar la geolocalización de cualquier aparato sin necesidad de tener una orden judicial para ello. Se argumenta que la vigilancia redundará en una mayor seguridad o capacidad para combatir delitos. Sin embargo, no han sido capaces de ponerla a funcionar en relación a la ubicación de los 43 normalistas desaparecidos, disparó García. La Suprema Corte debe reconocer la inconstitucionalidad de esas disposiciones, ya que abren la puerta para que las autoridades utilicen la vigilancia para cometer delitos en contra de la ciudadanía, espiar a periodistas, a defensores de derechos humanos o a adversarios políticos de manera impune y sin ningún tipo de rendición de cuentas, apuntaron desde la Red. Y bueno, pues esperemos a ver cuál va a ser la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque bueno, pues como sabemos y como lo comentaba la nota, ya han surgido bastante información en redes sociales. México es uno de los países en donde se consume, es uno de los consumidores mayores de todo este equipo de espionaje, ¿no? Y bueno, pues ya ahora vemos en esta investigación que realiza Contralínea que son muchas dependencias gubernamentales las que hacen estas compras de este equipo, y que bien, también salen notas a digamos como al mismo tiempo, en donde se habla de un porcentaje bastante amplio en el que tienen que ver servidores públicos, principalmente policías, con el número de secuestros que hay en nuestro país. Vamos con más información. Y bueno, más información. Aquí estamos un poco peleando con un celular. Allá. Aquí nos mandan un comunicado por parte de una compañera que denuncia, pues, acoso sexual, que se... una compañera que denuncia de acoso sexual en la semana pasada, y bueno, pues queremos leer esta denuncia. Es parte de, pues, una iniciativa de trabajo que viene de la Cruz Negra Anarquista, y bueno, pues los compañeros hacen esta denuncia. Así dice: este comunicado parte de dos premisas básicas: recuperar la sensación de bienestar de una compañera agredida sexualmente y cumplir lo que creemos es un compromiso de cuidar mutuo, de cuidado mutuo dentro de lo que creemos. Debemos construir como nuestra comunidad. Cuando yo más me defiendo, defendiendo a otras y no defendiendo a todos. El domingo pasado, después de una fiesta, una compañera de la iniciativa comentó con otras personas que el año pasado había vivido la asquerosa común situación de ser abordada sexualmente mientras dormía. Además, expresó su voluntad de realizar un trabajo con quien la había violentado en torno a los temas de agresión sexual y consenso. Pues creemos que construir una noción de justicia que no reproduzca la lógica del castigo y transforme las realidades que odiamos y queremos destruir está en nuestras manos. Una de las personas con quien se encontraba reconoció haber sido un agresor sexual en el pasado y afirmó haber realizado un trabajo de masculinidad alternativas en torno a ello, a partir de lo cual ofreció su apoyo para trabajar con personas que le habían ocurrido dicha situación. Más tarde, cuando la compañera estaba dormida, despertó mientras el compañero, entre comillas, comprometido con el trabajo en torno a la masculinidad alternativas, la manoseaba. Ante esta situación quisiéramos puntualizar lo siguiente. Creemos, a pesar de la actitud de ciertos sujetos que acomodan en el discurso radical para ejercer sus privilegios, que la justicia no es lo que nos han dicho, que esta se construye desde los y las individuos y las comunidades, y que parte de la búsqueda común de lo que necesitamos, deseamos, nos ayuda a realizar y a sentir bienestar. Creemos también que nuestra justicia no podría negar nunca el ejercicio de la autodefensa y la defensa común, y que quien se acomode en un discurso que sea construido desde el trabajo y la experiencia de quienes nos oponemos a toda forma de dominación, para desde esa cómoda posición ejercer de manera totalmente consciente sus privilegios, no es ni puede ser considerado un compañero. Que es muy importante que estas situaciones de violencia sexual y reproducción de las estructuras sexogenéricas y de dominación sean el constante de nuestros espacios, en nuestros círculos y en nuestras vidas. Que es necesario un trabajo serio en torno a ello, que hace falta entender que no es una cuestión individual y que hay que asumir una posición, un compromiso y una responsabilidad al respecto. En este sentido, estaremos publicando textos en busca de provocar esta discusión. Finalmente, decir que cada uno de nosotras sabemos de qué manera vive cada situación, que no hay respuestas buenas, que no hay buenas recetas, que lo que buscamos es el bienestar de quien fue agredida y no una respuesta políticamente correcta o satisfaga a nivel de violencia requerido, entre comillas. Esto quiere decir que tampoco creemos que se pueda construir una respuesta sin preguntas y escuchar qué es lo que la compañera necesita. Tú sabes quién eres, toma tu responsabilidad, aléjate. No creemos en tu trabajo y tomaremos la responsabilidad de ir a todos los círculos en los que te encuentres para cumplir con nuestro compromiso de cuidar a nuestros compañeros y compañeras. Ni una agresión sin respuesta, porque la solidaridad entre anarquistas no es solo palabra escrita. 16 de abril del 2016, Cruz Negra Anarquista de México. Y bueno, pues nosotras nos sumamos desde Noticias de Abajo a este comunicado que manda la compañera. pues entendiendo y preocupadas también por esta situación que se suscita en nuestros espacios de trabajo. Nosotros platicábamos que es muy complejo que los compañeros y que bueno, la sociedad en general nos podemos quitar este tipo de pues de formas de relacionarnos, pero que lo que sí no podemos soportar es que los compañeros que se llenan la boca del discurso hagan este tipo de acciones. Y bueno, nosotros sí creemos en la autodefensa, creemos que pues es momento de denunciar claramente lo que está pasando, también es momento pues de defendernos nosotras mismas y claro, no crear tampoco un discurso que provoque solamente, sino también un discurso que también venga de la mano de la reflexión, pero también de la autodefensa. Y bueno, pues nosotros también decimos que nuestra compañera pues la vamos a estar cuidando, resguardando y pues viendo de qué manera la acompañamos. Y y al otro, a la otra persona, pues más bien es una persona que se ha llenado mucho tiempo de decir que pues está trabajando el tema de la masculinidad y pues después de 2 horas antes de haberlo platicado, pues violenta y agrede a nuestra compañera. Y bueno, pues esto nos llena sinceramente de coraje y de tristeza, porque en nuestros espacios, al menos en el movimiento social y digamos, tenemos que generar otro tipo de conciencia, el decirnos amorosos, el decirnos solidarios, el hablar de apoyo mutuo, el de considerarnos compañeros, de verdad no es un discurso que debe de quedarse en el aire, es un discurso que tenemos que abrazar todos y que tenemos que tenerlo con responsabilidad. Y que también estamos un poco hartas de que estos espacios de fiestas tengan que ser un riesgo para nosotras, ¿no? Que no podamos convivir como queramos convivir, emborracharnos o no, bailar o no, disfrutar o no, tengan que ser para nosotros espacios de riesgo y que después tengas que estar en estos espacios que son incómodos, que son agresivos, que violentan y que atraviesan a las compañeras que son agredidas, más allá de sentirlas abrazadas y cobijadas, pues parece que a veces son las más vulnerables en estos espacios. Entonces, pues desde aquí pues seguimos diciendo, no queremos más violencia, queremos compañeras y compañeros que reflexionen. La violencia no viene solo de los hombres, también viene muchas veces de las compañeras, pero por eso llamamos a la reflexión colectiva y general en estos temas. Claro, y es bien importante, ¿no? Yo creo que como comentabas hace un momento, justo en esta par de semanas se han hecho varias denuncias, con esta que comparten los compañeros de la Cruz Negra Anarquista, van 3 por lo menos en espacios que se dicen que son espacios de la banda, ¿no? Está lo de esta persona de Morelos, en el que, bueno, pues además saca él una respuesta ante la denuncia que hace la compañera por haberla estado hostigando sexualmente, en la que dice que, pues, ella inclusive le habló de amor libre, entonces él pensó que al ella hablarle de amor libre, entonces, pues, él tenía el derecho de pasar por encima de la compañera, ¿no? Otro caso es el de otra persona de la UNAM, en donde, bueno, pues, también se justifica diciendo que, pues, él estaba borracho y que no sintió nada hasta que, pues, lo despertaron los gritos de la compa que, pues, a la que estaba intentándole meter la mano por debajo del pantalón, ¿no? Entonces, ajá. En realidad le estaba metiendo él justifica y dice que pues él solo la abrazaba, cuando la compañera dice que pues le estaba metiendo la mano por debajo del pantalón. Entonces, bueno, pues desde aquí, justo como comentaba por acá la Sofi, pues decimos que también estamos hartas de que ocurran este tipo de acciones por parte de compañeros, entre comillas, y yo creo que pues sí es el coraje, pero creo que más es la tristeza, porque a veces pensamos que estamos con nuestros compañeros en espacios en donde pues no tendría por qué ocurrir este tipo de cosas. Y bueno, pues nos vamos llevando la sorpresa con que personas que además, como al que denuncia la compañera de la Cruz Negra Anarquista, que él se autodenomina feminista además, pues sigan accionando de esta forma, ¿no? Y que momentos antes estuvimos platicando sobre esta situación y él decía que lo había trabajado y siempre se llena la boca diciendo eso. Y también, pues que él lo siga realizando bajo este pretexto, obviamente, de que pues él estaba borracho y no se dio cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí toda nuestra solidaridad y acompañamiento con las compañeras que han estado siendo agredidas y que, bueno, pues también desde aquí decimos que pues no lo vamos a permitir más. Vamos a escuchar una canción y regresamos para nuestra columna caminera. sobre mi fiel matanza, mi cumbia morena, después de 500 años, mi cumbia protesta, es la voz de mis ancestros, la que aquí les canta, hace un nudo la tristeza, aquí en mi garganta, traigo el grito de un Caribe, en mi garganta. Está la mano opresora de tantos que van haciendo del mundo una tierra de esclavos, arrasando. Mi cumbia para siempre vivirá, mientras suene un tambor y mi gente se alegre. Mi cumbia para siempre vivirá, aunque vengan 10,000 invasores. Mi pueblo para siempre vivirá, ay, mi raza que no se rinde jamás. Mi pueblo jamás para siempre vivirá. Pido justicia porque indio también soy. Campesino, estudiante, ama de casa, asalariado, maestro, tendero, parcero del barrio, muestra la casta. Vamos, latinos hermanos, ¡párate! Unidos podemos. ¡Claro que se puede! ¡Pa fuera, brother! Ahora, compadre. Mire, compadrito, lo he venido pensando hace harto tiempo, ¿eh? Y he llegado a la conclusión de que no queda otra que parar, compadre. Y entonces, compadre, ¿por qué no paramos a todo Chile? ¿Sabe qué más? Dejémonos de palabreo inútil y paremos a todo Chile una vez por todas, oiga. Las dueñas de casa, los cesantes y los cabros chicos han dicho: Hay que parar, hay que parar, hay que parar. A todo Chile hay que parar, sí señor. Hay que parar, véntale. Hay que parar, hay que parar. A Chile entero hay que parar. Suben las micros a cada rato, también el metro. La vestimenta anda por las nubes, parece cuento. Suben las micros a cada rato, también el metro. La vestimenta anda por las nubes, parece cuento. Entonces, no queda otra. Hay que parar, hay que parar, hay que parar. A todo Chile hay que parar, sí señor. Hay que parar, hay que parar, hay que parar. A Chile entero hay que parar. La educación solo está al alcance del niño rico. Por muy despierto que sea el pobre, siempre está frito. La educación solo está al alcance del niño rico. Por muy despierto que sea el pobre, siempre está frito. Por eso que los cabros también dicen: hay que parar, hay que parar, hay que parar. A todo Chile hay que parar, sí señor. Hay que parar, ¡rápido! Hay que parar, hay que parar. A Chile entero hay que parar. Y la salud en los hospitales, puro lamento. Si cae enfermo, lleve la cama y medicamento. Y la salud en los hospitales, puro lamento. Si cae enfermo, lleve la cama y medicamento. ¿Y qué cree usted que piensan los médicos, las enfermeras, los enfermos, las matronas, las auxiliares? ¿Y las guaguas? ¡Ah! Hay que parar, hay que parar, hay que parar. A todo Chile hay que parar, sí señor. Hay que parar, hay que parar, hay que parar. A Chile entero hay que parar, sí señor. Hay que parar. Siempre tengo la imagen que he sido golpeado. Como que siempre tengo la imagen que he sido golpeado. Como que siempre tengo la imagen maltratado psicológicamente. El cielo queda oscuro y el sol se esconde. Pienso en mis tíos y los muros de sus prisiones. Desaparecen ante mis ojos estos cerros, que aparecen sus rostros, taparrotes de fierro. Cierro lentamente los párpados y escucho atentamente el cantar de cada pájaro. Son como 10,000 huérquenes hablando con su mensaje de esperanza, alegrando, sacándome todos los miedos que me acechan, mostrándome la huella derecha como una flecha. Pasa un helicóptero, el reflejo es instantáneo. Me agacho en el pasto con las manos en el cráneo. Con 8 años yo no merezco esto. Debería tener que comer y poder correr contento por los campos, libre como el viento. Bueno, por esas cosas mi gente está combatiendo. Exiliado, niños clandestinos y niños torturados, niños y niñas que florecen como semillas. Su piel oscura, pero mira, sus ojos brillan. En sus manos todo el Mewe y el Kimun. Sabrá Mapudungun, serán como Pichun. Ellos van seguro como Machi en Machitun, porque son el futuro como el Kultun al Turun. Un homenaje a los niños del sur, donde el sufrimiento y la violencia se hacen común. Bandera azul hasta que termine esta guerra. Pichidomo, Pichiwentu, esta es tu tierra. cierra los ojos y escucha tu corazón, porque eso no lo paran con Paco ni represión. Ama esa comunidad que jamás se rendirá, crece fuerte y lucha siempre con dignidad. Callar. Quiero mi libertad. Como a todos. Y a mí me están haciendo vivir las cosas de otra manera. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presenta. Resistencia. Y bueno, después de que se resolviera favorablemente el pliego petitorio de huelguistas de Maquilas, Cartagena, decidieron levantar este domingo el plantón que mantenían afuera de la fábrica y enviaron el siguiente mensaje a todas las personas solidarias que los estuvieron apoyando durante todo este tiempo. Compañeros que se han solidarizado con nosotras a lo largo de nuestra resistencia en huelgas de Maquila, Cartagena. Después de resistir casi 3 años en el plantón en la calle frente a la fábrica, donde muchas de nosotras dimos los años más productivos de nuestras vidas como trabajadoras a costo de nuestro bienestar y el de nuestras familias, nuestros esfuerzos lograron que el día de hoy, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, el patrón cediera ante nuestras demandas y aceptara la oferta acordando con nuestro abogado de pagarnos aproximadamente 5 veces lo que nos venía ofreciendo los últimos años, y con ello hemos acordado terminar nuestra huelga. No han sido años fáciles para nosotras. Por un lado, nos han llevado al desgaste y al cansancio después de batallar, no solo con el patrón, todo lo que se requiere para mantener un plantón en huelga, y el proceso legal que conlleva, sino también con la cuestión de que varias estamos con problemas de salud y dificultades económicas en nuestras familias. Sin embargo, han sido casi 3 años de mucho aprendizaje, de acercamientos y relaciones solidarias con tantas personas que nos han animado y acompañado en nuestra lucha. Desde las guardias, las despensas, los eventos, las invitaciones, el compartir un taco, una palabra, compañera, de sentirnos verdaderamente compañeros de lucha en este México y mundo de abajo, que el poder y el capitalismo, el patriarcado y el Estado siempre ha pretendido dividir y vencer. Estamos con sentimientos encontrados. Sabemos que nuestros esfuerzos han llevado a los acontecimientos del día de hoy, que si bien no ganamos todo lo que el patrón nos debe, sí nos vamos con una recompensa mucho más digna de lo que él insistía en darnos, y eso es gracias a que mantuvimos nuestra resistencia. También nos da cierta tristeza dejar nuestra casita, nuestros compañeros solidarios que nos han acompañado y todo lo que hemos construido en este espacio. Pero nosotras nos vamos con tesoros valiosos que hemos aprendido y recibido de la lucha, y por eso les damos las gracias. Un día, bueno, antes de levantar el plantón, realizaron un convivio para agradecer y despedirse de ese espacio que durante casi tres años fue su casa. El último mensaje que nos dejan es: viva la digna lucha de las costureras de las Maquilas, Cartagena, viva la resistencia de todas las luchas de abajo contra la explotación y la miseria capitalista. Y justamente hoy tenemos en vía llamada a uno de estos huelguistas que pues dieron esta batalla durante casi 3 años, así que pues le pedimos que nos, primero que se presente para que las personas que escuchan sepan quién es, y también pues que nos dé un mensaje sobre este proceso de huelga que llevaron durante tanto tiempo. Hola, compañera, te escuchamos. Buenos días. Mi nombre es Arnulfo Reyes. Como lo comentaban, efectivamente llevamos casi en el cantón cerca de 3 años. El 26 de junio fue cuando desde 2013, que es cuando se inicia esta huelga. Y ya faltando unos meses para cumplir los 3 años, pues, pues ya tuvimos los resultados que queríamos. No los mejores, pero a lo mejor sí es como algo que nos... A ver, permítame tantito, compañero. Sí, lo escuchamos, compañero. Bueno, como les decía, ya nosotros en la huelga duramos como casi 3 años de lucha, día y noche. También para darle las gracias a todas las personas que nos apoyaron durante estos 3 años, y que estuvieron con nosotros día y noche, también los compañeros de máquinas, las mujeres, son las guerreras, ¿no? Porque ellos estuvieron luchando día y noche por lo que era de ellas, no lo que era su ellas fueron despedidas por el patrón del señor Ernesto Curi, sin darles nada, les quedó de ver semanas de trabajo, aguinaldo, vacaciones, les quité el infonavit, el seguro social, y después con una de ellas, la estaba el tratamiento del seguro social, cuando pues, ya dejó de pagar el señor de seguro, pues ya también es el. Cuando fuimos a la clínica, pues ya nos dijeron que ya que no teníamos seguro. Y ya tuvimos que buscarle por otro lado para que ella siguiera con su tratamiento. También varias de las compañeras habían sacado su casa por Infonavit. Nunca pagaba, pero sí les contaba a ellas la cuota, ¿no? Que debían de pagar. Entonces, pues, obviamente empezaron a llegar avisos de que no habían pagado y que cómo le hacían, pues entonces ellas estuvieron aquí con el señor Ernesto para decirle que por qué no se contaba que él no pagaba el Infonavit y eso era lo de que ya el Infonavit que ya les había llevado su mensaje donde le decía que estén al corriente o pueda perder hasta su casa. Entonces el señor Ernesto pues bueno dio una parte a Infonavit para parar un poco el trámite ese. Entonces pero pues ya cuando dejó de plano de pagar todo, pues ya en nuestro caso de nosotros pues ya tuvimos que hacer un convenio con Infonavit para seguir pagando. Y para eso pues ya al ver todo esto, pues ya las compañeras decidieron hacer su plantón ahí a la entrada de la fábrica, donde como les decía, llevamos casi 3 años de estar ahí día y noche. Las cosas no fueron tan fáciles, porque en este caso pues sí lucha contra el gobierno, contra todo lo que el gobierno en contra, ¿no? Porque él no te apoya, según en conciliaciones para defender al trabajador. Yo pienso que si eso fuera, una huelga no se tardara tanto, porque supone que el patrón debe saber los derechos de los trabajadores. Y en este caso, pues, nosotros llevamos casi 3 años, donde el señor trataba de conciliar con las compañeras, donde les a un principio les ofrecía 20,000 pesos, luego 25, y así le fue subiendo como si fuera una oferta. Y las compañeras pues no querían, porque bueno, pues algunas ya tenían más de 30 años, casi 40 años laborando en esa empresa, como para que no les diera ni siquiera por lo que les corresponde por ley, más que nada, ¿no? Del señor Ernesto Curi nunca quisimos de un centavo de él, nada más lo que corresponde por ley, lo que ellos ya se habían ganado en el transcurso de 30, casi 40 años que ya enamoraron ahí las empresas. Y bien, para sobrevivir a una huelga, pues no es fácil, porque en vez de ser hermanos solteras, tenían hijos en las universidades, ya hijos grandes, en la secundaria, en las prepas, todo eso generaba gastos y de dónde sacaban dinero, pues no se podía, porque estábamos ahí en la huelga, no podíamos dejar ahí. Entonces ellos pues nos ofrecieron una cooperativa de comida donde ellos vendían la comida que les solicitaban. También íbamos a vender a varios lugares donde nos apoyaban, donde nosotros podíamos ir a vender, para poder seguir extendiendo el plantón. También hacíamos kermeses, durante estos 3 años hicimos kermeses, donde vendíamos productos de comida, algunas playeras, algunos videos, costuras que las compañeras hacían, y lo que nos quedaba a la gente para vender, como eran miel, pan, muchas cosas que nos apoyaron. También estuvimos haciendo propaganda a nuestra huelga mediante volantes, donde repartíamos los volantes para donde las compañeras pues pedían ayuda, ¿no?, para poder seguir sosteniendo el plantón, que no era tan fácil. Como les decía, que tenían sus hijos, que tenían que estaban en la escuela. Y de lo que resta de mi parte, lo que vivía ahí en la huelga, pues fue cuando yo llegué a la huelga, mi esposa está más o menos ya recuperada un poco, pero ella llegaba a las primeras juntas de conciliación donde íbamos, ella llegaba en silla de ruedas, y el abogado del señor Ernesto decía que ella nada más estaba haciendo pues, para tratar de perjudicar a su cliente, ¿no?, al señor Ernesto. Pero no era así, porque ella hasta la fecha sigue enferma. Ya no usa la silla de ruedas, pero ella sigue teniendo con su tratamiento. Y cuando yo llego a la huelga, me integro con la compañera, digamos que en lugar de mi esposa, acompañé a mi esposa, porque como ella no podía estar en las guardias que movían en la noche, en el día, pues yo tenía que ir en lugar de ella, y así nos avanzamos casi 3 años. De toda esta huelga, a mí me queda una muy buena experiencia de haber conocido mucha gente que nos apoyó, mucha gente que estuvo de nuestro lado, a los vecinos que nos dieron su apoyo, a toda la columna de bienes de Otoño, y todos los que iban a comprar la comida que las compañeras tenían ahí los domingos, en entre semana, hasta la fecha todavía tenemos ahí en la esquina donde vemos que hay ahí las familias. Ellos ya se quedaron ahí, ya terminó la vuelta, ya nos fuimos, pero ya siguen todavía ahí vendiendo nuestras familias. Ahora ya es como algo así como para sobrevivir, ¿no? Les decía, a mí me quedan muy buenos recuerdos de esta huelga, porque conocí a personas que conviví con las mujeres, con las compañeras, sus experiencias, sus vidas, sus momentos de tristeza, de alegría, una convivencia muy bonita. De eso yo tengo muy buenos recuerdos. También de todas las personas que nos apoyaron en este movimiento. Simplemente les doy las gracias a todos. Si tienen que pedirme algún momento, pues ahí está. ¿Algo que pueda preguntar? Sí, nos podría comentar un poco cuál fue el acuerdo al que llegaron con el patrón. ¿Perdón? ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron con el patrón? Bueno, con el señor Ernesto. Mira, esto fue... estuvo negociando, primero le ofrecía 30, luego llegó a ofrecer 50. No, ya lo quisimos. Entonces, Arcel también dijo que él ya estaba cansado de esto, que ya no podía estar en esta situación. Y que nos dijimos que nosotros también, que llegáramos a un acuerdo que le convenía a él y que nos conveniera a nosotros. Entonces llegamos a un acuerdo donde él, pues sí, fíjate, sí. Y nos dio 90,000 pesos. Y dije, bueno, pues ya, ya aceptamos todo, hicimos el trámite y se cerró la negociación. Ya fue la negociación. Muy bien, compañero, pues enhorabuena. Nosotros desde acá, desde Noticias de Abajo, les mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues también aprovechar, pues digo, como para reconocerles estos 3 años de lucha en donde pues justo como usted comentaba, pues estuvieron llenos de muy buenas experiencias, muy rica comida, de eso sí nos acordamos, y pues que ánimo, que sigan adelante. No sé si hay algo más que usted quisiera agregar. Darle las gracias a todos los que nos apoyaron, que siempre estuvieron con nosotros en todo momento. De esta manera, puedo decir las experiencias que vivimos con las personas que nos acompañaban a las promesas, pues era de darnos un rato de alegría, un rato de convivencia. No sé si ustedes fueron el sábado a la. El sábado, este sábado que pasó, ustedes fueron a la comida de despedida. No tuvimos la oportunidad, pero sí nos invitaron. Sí, tuve una invitación para... No se les hubiera gustado que vieran lo más gente, porque queríamos abrazarles, ¿no? O sea, unificarnos, ¿no? En esta fiesta, ¿no? Por decirlo así. Darle las gracias personalmente, porque cómo es que nos apoyaron, cómo estuvieron con nosotros en otro momento. Y pero yo creo que va a dar alguna oportunidad para poder hacerlo. Y esperemos poderlo hacer personalmente. Pues muchas gracias, compañero, agradecemos que nos haya tomado la llamada y pues bueno, nuevamente les mandamos un fuerte abrazo, que ojalá le pueda decir a las demás compañeras que desde aquí, desde Noticias de Abajo, se los mandamos. Y bueno, pues que tenga bonito día, muchas gracias por recibir la llamada. Igualmente, y muchas gracias. Adiós. Recuperar la experiencia de estos procesos de lucha, considerando que no solo es el caso Cartagena, también tenemos el caso Sanda, que en Tlaxcala, y otros tantos procesos de lucha de la clase trabajadora alrededor del país, que están reivindicando justamente la defensa de los derechos laborales a los que todas y todos deberíamos de aspirar sin necesidad de pelear por ellos. Pero también es una clara muestra de que la organización y el compromiso pues tienen resultados positivos, ¿no? Y de esta demanda que incluía cientos de personas y que finalmente fue una resolución favorable únicamente para 13 de estas trabajadoras de la maquila Cartagena, que ya nos estaban comentando y que también queremos invitarles para que pues vayan aquí a Relojeros, a Calzada La Viga, porque ahí todavía sigue el puesto de Carnachitas y Sopitos, pues para que vayan a apoyar también a esas compañeras que aún decidieron permanecer en ese espacio con ese trabajo que formó parte del autofinanciamiento de esta lucha que duró pues tantos años y que pues Sandac todavía tiene un poquito más, pero pues esperemos que así como este caso, pues todos los procesos de lucha se vayan resolviendo favorablemente para la clase trabajadora. Claro, y bueno, pues agradeciendo a por acá al compañero Arnulfo, quien es esposo de una de las compañías que estuvo ahí durante todos estos 3 años, casi 3 años de huelga ahí en Relojeros número 6, creo. Ahí no recuerdo bien el número, pero es ahí en la calle de Relojeros. Y bueno, pues ya como decía Witsi, pues están todos y todas cordialmente invitados a poderle caer cuando puedan, pues ahí van a estar las compañeras. Les preguntaremos y más adelante les subiremos como qué días están o los horarios en sí, ¿no? Para que no se vayan a dar el rolezote y después no estén las compas. Y bueno, pues ahí va esta canción dedicada precisamente para ellas, para las compañeras de Maquilas Cartagena. Esto es a la huelga y es de Cumbia Proleta, a las cuales les mandamos un abrazo y un reconocimiento por estos casi 3 años de lucha. Ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML, se me olvidó. Y vamos a dar paso a los eventos cotorreos y más. Se me olvidó poner el ID, pero bueno, pues ya estamos aquí. Entonces, bueno, pues el día de mañana se va a llevar a cabo una sesión más de El Semillero. Ahí es esto que se llama Las Resistencias, Procesos de Autonomía y Lucha en el Mundo. Ahí en el foro José Revueltas, a un costadito del Auditorio Che Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues el día de mañana toca el bloque 3, Las Resistencias, Procesos de Autonomía y Lucha en el Mundo. Esto va a dar inicio a las 4 de la tarde y van a participar Gilberto López y Rivas del INAH de Morelos y Manuel Rosenthal. Y bueno, pues a esto invitan los compañeros y compañeras de Tejiendo Organización Revolucionaria de TOR. Y también tenemos para mañana mismo la presentación de Roca, que es la red de organizaciones Red de Organización, perdón, Cooperativista y Autogestionaria Roca. Y bueno, pues ellos hacen un llamado a personas y organizaciones que se sientan reflejadas en principios como la horizontalidad, el cooperativismo, la autonomía, la autogestión y el apoyo mutuo a integrarse en esta red Roca. Compañeros y compañeras que por su propia cuenta decidan colaborar y adherirse a una red de solidaridad y trabajo autogestionado, sin patrones, cansados de la explotación de la naturaleza y de las personas, conociendo e imaginando su potencial creador, social y solidario. Estamos construyendo esta red para cuestionar y actuar en contra de la hegemonía capitalista. Buscamos generar acciones directas de cambio social. Trabajamos colaborando y construyendo una nueva economía capaz de impulsar un desafío anticapitalista. Y bueno, dice, en esta ocasión degustaremos del trabajo de alimentos y bebidas realizados por la cerveza Cananea y por la colaborativa Semillas al Pan, en este caso con pizzas. Y dice, les esperamos para convivir y organizarnos. El evento va a ser amenizado por música en vivo. Y este se va a llevar a cabo en el espacio de los compas de Medios Comunes, que se encuentra ubicado en Torres Adalid, número 1705, y en la colonia Narvarte, a partir de las 6 de la tarde, el día de mañana, jueves 21 de abril. Y también, entre todas las actividades que se están llevando a cabo en el Auditorio Che Guevara, se va a dar continuidad con los foros en el Ocupache, en este espacio autónomo de trabajo autogestivo, y el día de mañana va a ser la plática Reformas Educativas y Estructura Antidemocrática de la UNAM. Esto se va a llevar a cabo a las 2 de la tarde, ahí en el Auditorio Che Guevara, que se encuentra ubicado a un costado del pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en moto, en carro, en bicicleta, en metrobús o caminando, como sea, pero siempre gozando, así seguiremos todas la ruta de este 24 de abril, en donde todas saldremos a las calles para hacer una primavera violenta y gritar basta ya de todas las violencias machistas. 42 ciudades y todavía contando, entre las que se encuentran Ensenada, Baja California, Mexicali, Tijuana, Monterrey, Nuevo León, Chihuahua, Ciudad Juárez, Tepic, Saltillo, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Jalisco, Hermosillo, Sonora, Ciudad Obregón, Sonora, Mérida, Yucatán, Valladolid, Yucatán, Puebla, Jalapa, Veracruz, Puerto de Veracruz, Villahermosa, Tabasco, Oaxaca de Juárez, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Pijijiapan, Chiapas, Tuxtla Chico, Chiapas, Comitán, Chiapas, Tepic, Nayarit, Colima, Cancún, Quintana Roo, Aguascalientes, Culiacán, Sinaloa, San Luis Potosí, Cuernavaca, León, Guanajuato, Matamoros, Morelia, Michoacán, Monclova, Coahuila, Torreón, Coahuila, Acapulco, Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, Pachuca, Hidalgo, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Toluca, Estado de México y Zacatecas. Son las ciudades en las que se realizará esta convocatoria nacional, movilización nacional contra las violencias machistas. Así que nos vemos en la Ciudad de México, nos vemos este domingo a las 10 de la mañana en San Cristóbal, Ecatepec, en el Palacio Municipal de Ecatepec, en donde primero se realizará la lectura del pronunciamiento que da origen a esta marcha. Y de ahí se partirá en caravana hacia la Victoria Alada, conocida como el Ángel de la Independencia. Pero hasta ahí va a ser el punto de reunión, entre los puntos pues que ya se han estado difundiendo a través de los medios libres. Y pues ahí las esperamos a este día de lucha. Ese día no es de fiesta, pero sí va a ser de gozar la lucha. También tenemos la invitación para este viernes 22 en la Embajada Gringa a las 12 horas, taller de grabado por Vida, Salud y Libertad para Mumia Abu Yamal, celebrando su cumpleaños número 62, así que están todas y todos invitados a esta actividad. También tenemos la invitación del Consejo Supremo Indígena y el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, que convocan a marcha por la dignidad, la resistencia, la conciencia y defensa de los sitios sagrados de San Francisco Xochicuautla. Para quienes tengan pensado asistir a esta convocatoria, se les informa que se caminarán de 3 a 4 kilómetros, por lo cual se les recomienda llevar calzado apropiado y, de ser posible, su itacate, su comidita, botellita de agua. Esta actividad se realizará el domingo 24 de abril desde las 8:30 de la mañana y el punto de reunión es la iglesia principal de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México. Y déjenme ver otra invitación. Ahí pues tenemos la invitación para el próximo 26 de abril desde las 17 horas, marcha con antorchas del Ángel al Hemiciclo, contra la tortura y la desaparición forzada por la verdad y justicia y repudio a la expulsión del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está como parte de la jornada global por Ayotzinapa. Y también nos hacen la invitación a participar quienes ya conocen en un punto Bucareli y Juárez. Hace casi un año se instaló un antimonumento en la Ciudad de México, que nació como un símbolo de resistencia no solo por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino también por las más de 20.000 desapariciones que hay en el país. Por lo que se hace la invitación a todas y todos a que en unidad se le dé mantenimiento a este espacio y demostrarle al Estado que no lo superaremos hasta que se logre verdad y justicia. Esta actividad se estará realizando el sábado 23 de abril desde las 11 de la mañana. Así que aquí queda la invitación. Somos memoria y también todas y todos exigimos justicia. Y bueno, pues ahora tenemos, lo de que ya la compañera había mencionado, lo de la embajada gringa, son 34 años de prisión y seguimos luchando por la libertad de Mumia Abu-Jamal, por su salud y su libertad. Recuerden que se está exigiendo el tratamiento para la hepatitis C de Mumia y que es importante que ustedes también se puedan sumar a esta campaña que pueden encontrar en el Facebook de Mumia Libre o en el WordPress de Mumia Libre también, donde pueden ustedes exigirles a las autoridades del penal donde se encuentra que hacer una llamada muy sencilla donde diga, si no sabes hablar inglés. Yo ya lo planeé porque ya voy a hablar. Y voy a decir, Free Mumia. Porque no sé hablar inglés. Pero bueno, esa es una buena propuesta para los que dicen, no, es que yo no voy a hablar porque no sé. Entonces, en cuanto digas Mumia Abu-Jamal, pues seguro ellos van a saber de quién hablan. Y bueno, pues aquí la invitación dice, listos para este viernes afuera de la embajada gringa. Se va confirmando mucha banda que va a ayudar a exigir la libertad para Mumia y su salud. Estaremos haciendo poesía desde las cárceles. Va a haber talleres para tumbar las paredes, performance, rap. Nos van a platicar el doctor Guillermo Selvas, quien es parte del equipo médico que siempre está atentos a la situación médica de nuestros compañeros en prisión. Nos va a hablar sobre la crisis médica en las prisiones de México y también estará la Cruz Negra Anarquista, quien nos hablará más ampliamente sobre las cárceles en México. Va a estar los compañeros de Milpa Vagabundo, las hijas de Tonantzitlali, que seguro harán un performance. Muy buenas compañeras. A RH, al Intifada, que van a estar tocando. La otra Rima Crew, Poli, Son de la Montaña con Poetas, taller de grabados por Compas de Mártires, MC Chozulú, Raíces Libertarias, Food No Bombs, que va a estar seguro regalando comida y bueno, van a estar hablando de ellos, o sea, comidas no bombas. O sea, sí sé un poco de inglés. Poesía por Asata Sakur, vamos a estar leyendo poesía de ella. Doña Fili, compañera de Los Pedregales de Coyoacán, que seguro va a estar platicándonos un poco sobre esto. Nosotros, Noticias de Abajo ML, que vamos a estar ahí coberturando y pues estar cerca del proceso de nuestro compañero Mumia Abu-Jamal, los compañeros de Radio Zapote y otros medios libres. Lourdes Mejía, la mamá de Mejía, de Cuevas Mejía, quien fue asesinado, compañero de la UNAM, Compas de la Sexta. Estaremos en solidaridad con los presos palestinos, los de San Pedro Tlanisco, Fernando Bárcenas, Fernando Sotelo, Miguel Ángel Peralta, Álvaro Sebastián Ramírez, Alejandro Díaz Santis, Gonzalo Molina, presos de Bachajón, presos de la CENTE y muchos más en México, igual que presos políticos que han pasado décadas en prisión. Y bueno, pues también estaremos escuchando algunas participaciones que van a mandar los compañeros desde la cárcel rompiendo este cerco informativo que se tiene. Y bueno, ahorita tenemos por acá también justo celebrando la lucha y la vida de Mumia Abu-Jamal, se va a llevar a cabo un fandango y también una proyección de cine Esto es el sábado 23 de abril, comenzará alrededor de las 7 de la tarde con el cine documental Revolucionario de por Vida, que es un documental sobre Mumia Abu-Jamal, y a las 9 p.m. empieza la fiesta Fandango. Y esto se va a llevar a cabo en la Chinampa Iztacalco, que se encuentra ubicada en Plaza San Matías número 10, en el barrio La Asunción, allá en la delegación Iztacalco. Como referencia dice a 10 minutos del metro Xola o a 15 minutos del metro Iztacalco. Este es el sábado 23 de abril a partir de las 7 de la noche. Perdón, ahora sí. Desde Tijuana se va a inaugurar el Centro Social Ocupado Mauricio Morales este próximo 21 y 22 de mayo. Faltan un ratito, pero ya para ir calentando motores. Algunos individuos anarquistas inauguraremos el Centro Social Ocupado Mauricio Morales, un lugar donde se realizan, incitarán a realizar talleres, charlas, proyecciones de documentales y películas, presentación de libros, revistas ácratas, fanzines, exposición de fotografía y pintura, presentación de textos y poesía, entre otras actividades. La intención del Centro Social Ocupado Mauricio Morales es agitar, construir ideas y prácticas antagonistas al poder y a cualquier forma y expresión de autoridad y dominación. Hemos decidido ponerle ese nombre al espacio inaugural a esa fecha como un gesto de nuestra memoria negra y un recuerdo del compañero Mauricio Morales, Punky Mauri, caído en combate el 22 de mayo del 2009 al fallar el artefacto que portaba en su mochila. Ármate y sé violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente, porque recuerda que cualquier acción violenta contra estos promotores de desigualdad está plenamente justificada por los siglos de la infinita violencia a los que nos han sometido. Ármate y combate el terrorismo, quema, conspira, sabotea y sé violento, hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento, yo le agrego amorosamente violento. Así que bueno, pues ahí está la invitación para quien quiera caerle. Bueno, pues está ya en Tijuana, así que Tenemos también que el fin de semana se va a llevar a cabo el tercer Encuentro Nacional por la Libertad de las Presas y Presos Políticos. Esto va a ser en el territorio comunitario de Olinalá, Guerrero, los próximos 23 y 24 de abril. Y más información está el Facebook del Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos. Y bueno, hay otra actividad, presentación de Roca, que es... Esta ya la dijimos. Ya era lo que decía. Ya la habrán dicho, no la habrán dicho. Bueno, entonces tenemos otra, a ver si no ya la vuelvo a regar. Es la reapertura del espacio Diente de León. No, bueno, muy bien. Este es este viernes 29 de abril a las 5 de la tarde. Es en la madriguera Donato Guerra, número 430, barrio de la Nueva Esquina, entre Leonardo Valle y Nueva Galicia. Se vuelve a reinaugurar este espacio. Las raíces estaban, volvimos a rebotar de otra manera, en otro ciclo, otra noche, otra luna. El espacio Diente de León dentro de la madriguera se piensa como un territorio a habitar entre libros, personas, reflexiones, palabras, semillas, imaginación y creación. Como las semillas del diente de león conforman una flor, es este espacio como la mala hierba, brotando en recónditos espacios, callejuelas, techos que se desmoronan, grietas en el pavimento y campos abiertos. Asimismo, como un lugar donde se encuentran múltiples saberes como semillas de la misma planta que flotan en el aire. Se enraizan fragmentos que dialogan para conformar y entender una realidad compleja. Pensar más allá de los textos como palabras inanimadas para darles vida y juguetear con el conocimiento. De construir a partir de nuestras vivencias y acompañamientos, haciendo, pensando y haciendo, con el desorden y cada uno requiera en su proceso de hacer, saber, hacer. A ese pequeño gran espacio lo queremos compartir con una zona anárquica que se ocupe y habite con encuentros de diferentes saberes, conversaciones de muchos mundos, cabezas, para que sigan volando las semillas y puedan tocar otros mundes. Así que, bueno, será refugio de semillas porque tendremos, según nos compartan, habrá para compartir y aprender de ellos. Biblioteca y fanzinoteca, pues, un montón de fanzines y libros con textos, con palabras que nos sirven de inspiración, de memoria, de consulta entre palabras de otras y otros escribiendo en su momento y en sus motivos que nosotros podemos curiosear y agitar. pirateadora, que quiere decir que tenemos una fotocopiadora que sirve para reproducir, liberar, compartir el material que necesitamos. La editorial se está gestando para autopublicarnos y para acompañar proyectos escritos y vivencias. Herbario, espacio para conocer las plantas, saber sus secretos, enseñanzas y medicinas. Y como buena mala hierba, venimos otra vez a molestar, casi invisibles, con semillas nuevas y aprendiendo. Y bueno, recuerden, es este 29 de abril, venir, traer semillas, frascos, materiales de papelería, libros o lo que piensen debe ir en el espacio, que es de todos y todas. Proyectaremos un documental, nos pondremos a cotorrear, es a las 5 p.m. en Donato Guerra, 430, barrio de las... de las 9 esquinas entre Leonardo Valle y Nueva Galicia. Así que ahí los esperamos a todas y todos. Y también tenemos por acá el día de mañana un taller que hacer en caso de una detención arbitraria. Empieza a las 2 de la tarde, se va a llevar a cabo en el Café Rizoma, ahí en la cabina de Radio Zapote, que está ubicado en segundo piso del edificio principal de la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues a este lo va a impartir la banda de la Cruz Negra Anarquista México y invitan los compas de Vientos de Libertad. Y ya dijimos lo de Semilleros en Resistencia, ¿no, verdad? Creo que no. Bueno, pues este, ya saben que se están llevando estas pláticas del proceso de autonomía y lucha en el mundo, las resistencias, que bueno, pues es un poco analizar los libros que han estado publicando nuestros compañeros del EZ, y que bueno, es el bloque 3, es este... Abril, lo termino de decir, a las 4 de la tarde en el José Revueltas, Gilberto López y Rivas, en la INA Morelos, Manuel Rosenthal, invita Tejiendo Organización Revolucionaria, así que bueno, pues ahí los invitamos. Y por último, bueno, yo tengo la invitación a poder participar en la actividad, bueno, en los talleres de kickboxing que se llevan a cabo los lunes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la noche en el FAT, que es Godard número 20, a dos cuadras del metro La Raza. Ahí los esperamos, la cooperacha es de 25 pesos, así que quien quiera ir nada más tiene que llevar vendas del número 5 y ropa cómoda, y bueno, pues ahí las y los esperamos. Y bueno, pues también este fin de semana, 22, 23 y 24 de abril, se va a llevar a cabo en el Ocupache, este espacio autónomo de trabajo autogestivo, manifestación, arte y acción. Y bueno, pues se va a intervenir con gráfica, poesía, teatro, danza, performance, clown, música, el tema de discusión. Y bueno, pues ponen el correo ocupache@raizo.net. Y esto va a ser en el Auditorio Che Guevara, que se encuentra ahí en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras en CEU, acá en el Distrito Federal. Y justo el sábado, como parte de esta actividad del Encuentro de Arte y Acción, se va a presentar el panfleto Espacio, Ocupación y Guerra Social. También se va a proyectar el documental Que no vivamos como esclavos, y va a haber un conversatorio, La dimensión espacial y su centralidad en la lucha contra el capital. A este evento lo van a amenizar los compas de Desgracia Juvenil, Sacrificio, Discordia, Actitud Destructiva, Assassini, y también va a haber una mesa de grabados colectivos en Linolio y Comedor Vegetariano. Y bueno, pues ellos dicen, frente al asedio del Estado Capital, fortalecer nuestra comunidad de lucha. Esto es también el Auditorio Che Guevara, el sábado 23 de abril a partir de las 3 de la tarde. Y también tenemos una actividad en el FAT, Trova Libertaria con los Lucánicos y los Perros, a partir de las 6:30 de la tarde, ahí en Godard número 20, muy cerquita del metro La Raza. Van a estar presentándose estos compañeros junto con otros compañeros más, que no tengo el cartel ahorita a la mano, pero bueno, pues es a partir de las 6:30 de la tarde. Y bueno, creo que si ya las compas por acá no tienen otra invitación más, con esto cerramos el noticiero del día de hoy. Un saludo a Israel Dávila, que dice, estoy firme escuchándolas en vivo. Y a toda la bandita que estuvo por ahí al pendiente, ¿no? A la banda de las hijas de Nancy Tlali, y bueno, pues... nos escuchamos la próxima semana. El sábado va a haber una transmisión especial en defensa de, bueno, no en defensa, sino por los defensores de la tierra y del agua. Esta es una transmisión conjunta que se realizará con algunas radios de América Latina. Noticias de Abajo va a tener su espacio de 12 a 3 de la tarde. Entonces, bueno, pues por ahí lo estaremos publicando en el Facebook de Noticias de Abajo, por si tienen ustedes como chance de escucharnos, pues estaría bueno no solo escuchar las luchas de México, sino también las que hay alrededor de América Latina. Y bueno, pues les mandamos un abrazo muy fuerte a quienes estuvieron aquí al pendiente y pues con la invitación nuevamente a que nos manden sus noticias, todo lo que se genera, pues para estarlo pasando aquí en el noticiero que se transmite los lunes, miércoles y viernes en vivo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres ubicado acá en el Chantiolín. Y bueno, pues no sé si tengan algo más que decir por allá las compas. No, pues agradeciendo, bueno, sí, ¿no? Agradeciendo a los radioescuchas y bueno, nos escuchamos, no nosotras, otros compañeros el próximo viernes y si no lo, o quieren que alguien más lo escuche, más adelante vamos a ponerlo en el WordPress para que nosotros, ya lo puedan reproducir en sus radios o lo puedan escuchar en sus casas, o en sus casas, invitar a la gente a que nos escuchen. Recuerda que este es un esfuerzo de los medios libres, estos que también estamos caminando a la par de los movimientos sociales, somos parte de ellos y fortalecemos al movimiento social. Así que bueno, pues un abrazo a todos a quienes nos escuchan. El agradecimiento y también a pues ahí recordarles que ahí nos estaremos viendo en todos los espacios de lucha, los que se pueda, y pues a que asistan a las convocatorias que se han estado compartiendo aquí. Y pues gracias por escuchar. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Los vamos a dejar con una canción de Lucánico y los perros para que se prendan y nos veamos el sábado ahí con los compas. Y bueno, pues nos escuchamos luego. Te adoro, pero esta es mi vida.